El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias por la 107.3. 9 de la mañana en punto, estamos comenzando en esta mañana a compartir en este viernes, sí, en este viernes 20 de marzo del 2009, último día de esta semana que estamos compartiendo. Se viene un fin de semana con un montón de actividades a nivel regional. En un rato te vamos a estar compartiendo parte de las actividades que nos envían las distintas organizaciones amigas a nuestras vías de comunicación, que ahora te las pasamos. Mientras vamos comenzando, te cuento que en la operación técnica y puesta en el aire se encuentra la señorita Fernanda Sánchez, ya lista para preparada para compartir la mañana con nosotros y para compartir también los mensajes que vayan llegando a través del 15 66 90 50 02. Ese es el número de la radio, 15 66 90 50 02. También está para compartir con nosotros la información regional, lo que tiene que ver con los avisos comunitarios, lo que va pasando a nivel regional, cuáles son las actividades, talleres, eventos, cosas que se van brindando en la región. Las compacta toda y nos la cuenta la señorita Silvina Vivas, a quien saludo. ¿Cómo estás, Silvi? ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Dani? Bien, acá. Me alegro que estés bien. Llegó el viernes, por supuesto. Llegó el viernes, por fin. Ya está dando vueltas por la radio como si fuera un trompo y preparando lo que va a ser el segmento polideportivo con la información del ámbito del deporte, tanto a nivel nacional como a nivel regional, el señor Leonardo Ruiz Díaz. En un rato vamos a conversar con él. Ale Leguizamón se encuentra nuevamente en Delviso. Esta semana le tocó a esa localidad las crónicas de Alejandro Leguizamón. Se encuentra en el hospital Federico Falcón porque esta semana se estuvo visitando y le prometieron una entrevista para esta mañana. Así que la dirección del hospital Federico Falcón le prometió a Ale que hoy le iba a conceder una entrevista. Vamos a ver si tiene éxito finalmente y si en un rato nos puede contar algunos detalles de en qué situación se encuentra este hospital pediátrico. Sabemos que el fin de semana el grupo Cordones Sueltos se va a estar presentando para los chicos internados en una obra, en una de sus obras, Chirimbolos y Cositas. Así que en un rato Silvio te va a dar los detalles a qué obra y todo eso. Mi nombre es Daniel Zambrana, la producción de este noticiero es una producción colectiva de Radio Tincunaco, 107.3, de lunes a viernes de 9 a 11, estamos acá compartiendo las noticias. En un rato llega el informativo de Farco con la información nacional desde la mirada de las radios comunitarias. También el Contacto Sur, desde ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, con lo que va pasando en la patria grande, en América Latina. En otro nos va a contar algunos detalles, Silvi, también dentro de los servicios comunitarios. Hay dos vecinas que están buscando las familias. Durante toda esta semana estuvimos repitiendo y hoy también lo vamos a hacer porque dos vecinas se extraviaron, una de 2 años y otra de 14. En otro Silvi nos va a contar y también nos va a contar sobre esta campaña para ayudar a Jennifer. Ya me lo aprendí y lo digo bien ahora. Tengo un par de datos importantes. Uh-huh. Por ahí la gente no sabía exactamente para qué estamos juntando las tapitas. Bueno, y cuando llegue el bloque de avisos comunitarios lo voy a contar a toda la gente. Sabíamos que era para colaborar con el Garrahan y con el tratamiento de Jennifer, pero la mamá de Jennifer a través del teléfono 1566 90 50 02 nos explicó específicamente para qué es, ¿no? Así es. Te cuento el tiempo pronosticado para el día de hoy según el Servicio Meteorológico Nacional con referencia en San Miguel. Dice que este viernes por la mañana va a haber neblinas en áreas urbanas, o lo que resta de ellas, cielo despejado, vientos leves del sector norte. Por la tarde y noche el cielo va a estar despejado con vientos leves también del sector norte. La mínima pronosticada para esta jornada es de 14 grados, la máxima de 30. Algunas cosas que pasaron un día como hoy, un 20 de marzo del año 1583, Juan de Garay y 40 españoles más mueren a manos de la resistencia indígena mientras dormían en un viaje en Santa Fe de la Veracruz, en lo que hoy es Argentina. Un día como hoy, un 20 de marzo de 1861, un terremoto destruye casi por completo la ciudad argentina de Mendoza. Un 20 de marzo de 1935 se funda el Club Defensa y Justicia. Un 30 de marzo también, pero del año 1946, el Senado de Puerto Rico aprueba un proyecto de ley que establece el castellano como lengua oficial. Por último, un día como hoy también, un 20 de marzo del año 1985, el presidente argentino Raúl Alfonsín niega su apoyo a la política de fuerza sobre Centroamérica del presidente Reagan. En otro vamos a repasar porque tenemos mucha, pero mucha información de lo que va a estar pasando este próximo fin de semana. Algunas actividades tienen que ver ya con, obviamente, los preparativos para un nuevo aniversario del golpe militar. Actividades buscan recuperar la memoria, contar qué fue lo que sucedió el 24 de marzo de 1976. Y a través del arte, de las distintas expresiones, teatro, música, muchos van también haciendo su aporte. Tenemos varios correos que nos han enviado con actividades para este fin de semana. Recordamos que el martes próximo, 24 de marzo, es feriado y va a haber marchas en todo el país y actividades. Y también en los días previos, por eso este fin de semana hay muchas, pero muchas actividades y en un rato te las vamos a estar contando. Christoph, Eduardo, Nini, Cristina. También dentro de los temas del ámbito regional tenemos como siempre información que te vamos a compartir que está publicada esta mañana en varios medios zonales. Una, por ejemplo, en el sitio Noticias Paceñas dice: llegan las cámaras de seguridad a José Cepaz. El director de seguridad de la comuna paceña, Juan José Gutiérrez, comentó algunos detalles de cómo sería la implementación de cámaras en distintas zonas de este distrito, en puntos claves lo llaman ellos. También hay información publicada vinculada a actividades culturales, te decíamos hace un rato, también tiene que ver con lo que va pasando a nivel regional. Bueno, lo compactamos todo, te lo compartimos, te lo contamos a través de en la mañana de la 107.3. Siete minutos pasan de las 9 de la mañana, reiteramos las vías de comunicación con nosotros. Una es el teléfono. El 1566-9050-02. Nos puedes enviar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Si no lo escuchás en vivo el programa, lo escuchás a través del blog también. Nos puedes enviar un mensaje de texto diciéndonos qué te parece el programa. En las últimas semanas hemos incorporado esta metodología de subir prácticamente todos los programas al sitio web y la gente que no los puede escuchar en vivo los puede escuchar desde internet. Así es. Así que si nos escuchás, nosotros decimos 9 de la mañana, estás escuchando a las 10 de la noche, igual nos puedes mandar un mensaje y nosotros vamos a estar leyéndolo y compartiéndolo aquí en la mañana de la radio. La otra de las formas es directamente te acercás acá a San Salvador y Carabobo, en el barrio San Atilio, partido de José Cepaz, compartís las noticias con nosotros, tomamos unos mates, nos acercás tu inquietud, tu reclamo, tu denuncia o el anuncio de algún festejo, como lo hizo la gente del Centro Comunitario Providencia de José Cepaz, que este fin de semana estarán realizando una actividad, en un rato te contamos. León Gieco está presentando un espectáculo que se llama Mundo Alas. Es un emprendimiento que ya tiene algunos cuantos meses en la espalda de recorridos. De hecho, este espectáculo lo presentó, por ejemplo, en Cosquín Rock, lo presentó en el Quilmes Rock, lo presentó en distintos lugares donde lo invitaron. En los festivales de folclore de este verano también, que se presentó, fue con este espectáculo Mundo Alas. ¿Sí? Es un aporte que este artista hace, sumando a otros artistas discapacitados, ¿sí?, que tienen un talento impresionante, pero que tienen esta dificultad. El espectáculo que montó se llama Mundo Alas. Hay cerca de un colectivo de 30 personas que se mueven para brindar este espectáculo. Y está llegando una película, ¿sí? Está publicado en el periódico 8 en Buenos Aires, un informe sobre la película sobre este espectáculo, sobre Mundo Alas, que es el nombre que le dan. Ahí León Gieco cuenta un poco de que muchas veces le preguntan si esto pertenece a la fundación de Shakira. ¿Se acuerdan que hace un tiempo hubo un recital que era algo de Alas también? fundacionales o algo así, en el que estaba Shakira. Y León Gieco se ríe y dice, muchas veces me confunden con una actividad organizada por Shakira, esto no tiene nada que ver, esto tiene que ver con un aporte y un lugar. Y va contando, ¿no?, cómo se fue encontrando con cada uno de estos artistas que pintan, que hacen diferentes actividades y que se suman al espectáculo que León Gieco viene montando en los últimos meses. Sobre este espectáculo, sobre la gira, sobre los recorridos, sobre cómo es la convivencia también de esto, hay una película que se va a presentar justamente titulada Mundo Alas, y que va a estar presentándose en varios de los cines a nivel nacional dentro de muy poquito. Así que vamos a compartir la música en esta mañana del señor León Gieco. Comenzamos con un tema dedicado al Pocho, Leprati, un militante social fusilado, asesinado en el 19 y 20 de diciembre, uno de los tantos que ese día se movilizaba en uno de los comedores donde él participaba. León Gieco cuenta una de las frases y traslada a esta canción una de las frases, de las últimas frases del Pocho, que le decía a la Cana, bajen las armas acá, solo hay pibes comiendo, y es parte del homenaje que León Gieco le hace a este militante social. De 9 a 11, la información está acá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. Por truenos. nuestro sitio en la web www.fmtincunaco.blogspot.com. Ciudadanía es. Ciudadanía es. Respetar todas las opiniones políticas. Porque en democracia, mayorías y minorías tienen los mismos derechos. Los desollados, los deprimidos, los descalzados, los divididos, los derrotados, desatendidos, los derramados, los detenidos, los anegados, los abducidos, abaratados y no atendidos, los no apañados, los adheridos, anestesiados y no asumidos. Algo dirán, dirán, dirán, dirán, algo dirán, dirán, algo dirán, dirán, dirán, algo dirán, algo dirán, dirán, dirán, dirán, algo dirán, dirán. Algo dirán, dirán, dirán, algo dirán. Claudia, Santiago, Ana, Claudio, María, Carlos. Hay 500 jóvenes desaparecidos que aún no conocen su identidad. Vos podés ser uno de ellos. Vos podés conocer a uno de ellos. Ayúdanos a encontrarte. Acércate a la Casa de Hijos, Venezuela 821. Y llámanos al 4331-2905. Música. Una noche y un disparo, y una guerra se acercaba hacia mí. Compañía, información. Un grupo de compañeros del barrio comenzaron y comenzamos a reunirnos en el Salón de la Sociedad de Fomento. Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. De 9 a 11, la información está acá. La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. Diecinueve minutos pasan de la hora 9 de la mañana. Seguimos acá en Encuentro con las Noticias y tu vía de comunicación con nosotros es el 15 66 90 50 02. 22 grados 3 décimas la temperatura en este momento. Bastante calorcito. Bastante calorcito. Acá adentro mucho no se siente porque estamos como... Estamos como acobachados. Acobachados, pero afuera la gente caminando, yendo a hacer las compras, o capaz que está cortando el pasto, o lo está llevando los nenes al jardín. Ya medio tarde, ¿no? Para que lo lleven al jardín. Y si lo lleva al jardín, yo creo que ya no llegan. Ya no llegan. Y no, 9:20, me parece que no. O sea, le cierran la puerta, ¿no? Y salvo que esté en periodo de adaptación. Ah, también. Y le hayan dicho, venite un poquito más tarde. También puede ser. Ahí puede ser. Bueno, arrancamos en realidad con las noticias. Hoy te contamos un anticipo. Comenzamos con el desarrollo de la información. Dentro de las noticias del ámbito regional, una de las noticias más importantes tiene que ver justamente con una información publicada en el sitio de noticias Paseñas, de José Sepaste, de Diario Virtual. Habla sobre la instalación de cámaras de seguridad en José Sepaste. Ya se hizo en El Tigre, se hizo en Luján, se hizo en... Del Viso también. En Del Viso, en el centro de Pilar me parece, no sé si en Del Viso. Ah, me parece que porque... Sí, la semana pasada o estos días había leído también. En El Tigre se hizo, tiene una cantidad de cámaras impresionantes en varios lugares de San Martín. Y ahora en la zona de los boliches de San Miguel, en Tribulato. Y ahora a José Sepaz llegaron las cámaras. Dice, llegan las cámaras de seguridad a José Sepaz. Llegan todavía. El director general de seguridad de la comuna paseña, Juan José Gutiérrez, nos adelanta al sitio de Noticias Paseña algunos aspectos de este sistema, que contará con una vigilancia central de monitoreo en la cual se van a distribuir en una primera etapa cerca de 17 cámaras y un domo que se instalarán en centros críticos, que según ellos son centros críticos, que por razones obvias no van a decir dónde van a estar ubicadas. No es que no se quiera decir dónde, sino es una práctica para tratar de neutralizar la comisión de los delitos. Estos equipos, dice Juanjo Gutiérrez, si bien no son lo último en tecnología, o sea, no es lo último, sí, lo más, pero dice Juanjo Gutiérrez, secretario de Seguridad en el municipio, están muy cerca de ello. No son lo más de lo más, pero están a media cuadra, digamos, ¿no? Porque tienen un zoom que les va a permitir acercar los rostros de las personas sospechosas. Qué peligro, ¿no? Mirá, sí. guarda. ¿Yo tengo cara de sospechoso? Sinceramente, dígamelo. No sé. Ese silencio me dijo todo ya. O sea que usted cree que me pueden llegar a hacer un zoom si yo ando por cerca de esta. Puede ser que sí. Si le quitamos los anteojos, tiene cara de sospechoso. ¿Con anteojos para...? Con anteojos parece intelectual. Parezco un intelectual, disimulo. Bien. Igual me los pongo para leer porque si no, no veo un barco, pero voy a ver si los conservo el resto del día también. Dice que tiene un zoom para acercar a los rostros de las personas sospechosas o en actitud de cometer un ilícito. ¿Cómo sería con actitud de...? La verdad que no sé. O cometiéndolo. Cometiéndolo es más fácil porque uno dice, claro. Mirá, está tratando de saltar el paredón, claro. O tratando de abrir el auto, qué sé yo, eso es... Pero una actitud sospechosa. Con actitud de cometer un ilícito. Ilícito, perdón. ¿Cómo será la actitud de cometer un ilícito? Está mirando para todos lados. Con los ojitos mirando para los dos costados. Claro. Así. O va caminando y va mirando para atrás a cada rato a ver si alguien lo sigue. También, no sé. Así que bueno, dice sigue diciendo las declaraciones que le dio al sitio de Noticias Paseñas Juan José Gutiérrez. Ese sistema va a estar comunicado a través de un sistema correspondiente con el 911, las comisarías correspondientes para acudir a los lugares con la prontitud del caso. También. ¿Qué tal? Hay una frase que... ¿Prontitud? ¿Qué será la prontitud del caso? What pass. O sea, debe haber casos que son... necesitan de más prontitud que otros. Estas cámaras, algunas declaraciones más, estamos leyendo una información publicada por el sitio de Noticias Paseñas. Estas cámaras serán autónomas, con una visión casi inmediata y trabajan en tiempo real. A su vez, estas cámaras van a estar comunicadas con los nuevos vehículos que van a ser incorporados por el municipio, que son las patrullas de prevención urbana, más las de defensa civil, que van a estar efectuando las rondas para completar y colaborar con el sistema de cuadrículas que tiene la policía. En algunas de las declaraciones del director general de seguridad del municipio de José C. Paz, Juan José Gutiérrez, recién dije secretario de seguridad, no, es el director general de seguridad de la comuna del municipio. Y estas son algunas de las declaraciones publicadas en el sitio de Noticias Paseñas. Una del periodista le pregunta de dónde sale el dinero. Interesante pregunta. Juan José Gutiérrez dice del patrimonio municipal. Es un esfuerzo que está haciendo el intendente municipal, don Mario Ishii, para tratar de conseguir todo este tipo de tecnología y todos los medios necesarios para prevenir el delito. Estos equipos tienen las características de poder ampliar su uso y que, por supuesto, estará completada en las siguientes etapas. En los próximos días, la empresa contratada va a instalar la central de monitoreo. Luego se instalarán las cámaras por etapas, que son especiales para cada lugar. El relevamiento de campo para instalar las antenas y los enlaces ya está hecho. La idea es que a mediados de abril ya esté funcionando. ¿Qué tal, eh? Mediados, o sea, por el 15, 16 de abril, dicen... Dicen, ¿no? Como no estoy siempre diciendo yo. Dice acá, mediados de abril... Mediados de abril es más siempre, o menos. Siempre aclaramos porque por ahí después vienen y dicen, vos Dani Zambrana dijiste. Ya veo que después vienen, viste, en el 2011, dicen, che, y buenísimas las cámaras de seguridad, ¿eh? Sí, nunca aparecieron. Y no, bueno, dice acá en esta crónica que nos cuentan en el sitio Noticias Paseñas que el director general de seguridad de la comuna anticipa que a mediados de abril estarían colocadas. O sea que a mediados de abril. La cámaras. Gente que camine en José de Paz, por la duda, si ve alguna camarita sospechosa, que salude, por lo menos. Sí, o que trate de no andar en, ¿cómo era en actitud de cometer ilícito porque va a tener problemas. Claro. Mejor que ande en actitud de otra cosa. Si me doy vuelta porque me están llamando de atrás, voy a parecer que estoy en actitud sospechosa. Y la verdad que no sé cuál sería una actitud de cometer un ilícito. Bueno. Después vamos a intentar averiguar cuál es la actitud de cometer un ilícito. Así que bueno, esta es la información, fuera de toda broma, la información tiene que ver con esto, que van a instalar en puntos críticos, eso es el único dato, no van a decir dónde, pero en lo que ellos consideran... No van consideran, a decir dónde porque si no... La agarran a la gomerazo. Uh-huh. Van a colocar estas cerca de 17 cámaras. En San Miguel, en la zona de Tributo, habían colocado 8. Acá sí. Estarían colocando cerca de 17. En... Tigre. En Tigre la última camada, porque fueron varias etapas también, la última instalación de cámaras fue de cerca también de una veintena de cámaras, la última etapa en la zona del centro, sobre todo del Tigre. Así que bueno, llegan 17 cámaras, o llegarían en principio, según anticipan en la Dirección General de Seguridad del municipio de José C. Paz, 17 cámaras a mediados de abril. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Para comenzar este bloque de avisos comunitarios, vamos a hacer el aviso de Fabiola. Fabiola es una chica de 14 años que está perdida. Desapareció de su casa el martes 10 de marzo por la mañana y vestía un jean azul, remera azul, zapatillas blancas y, como ya dije antes, tiene 14 años. Mide aproximadamente 1.40 y si la viste o tenés algún dato que pueda colaborar con la familia, te puedes comunicar al 02320 44 19 39 o al celular 15 68 25 38 66 15 68 25 38 66. La familia de Fabiola te va a agradecer seguramente. Y bueno, si vos tenés algún dato pequeño o sabés exactamente dónde está, por favor, acércalo acá a la radio o si no, hacelo llegar al 02320 44 19 39, 02320 44 19 39. Seguimos juntando tapitas para Jennifer. Jennifer es una vecina de acá de barrio Bucetich, Urquiza, va a decir. En barrio Las Casitas. Barrio Las Casitas. Y bueno, siguen juntando tapitas, así que si vos tenés tapita de plástico, de botella, la podés acercar acá a Radio Tincunaco, San Salvador y Carabobo. Que acá nosotros la vamos a estar juntando hasta tener un buen número de tapitas para poder acercársela a Jennifer. Ya llevamos dos tandas, ¿no? La primera tanda fue de dos bolsas de consorcio y media más o menos. La última llevamos tres, por suerte cada vez los vecinos traen más cantidad. Y bueno, la idea es colaborar con Jennifer, pero también nos avisaba la mamá que no es solo directamente con Jennifer, sino también con otras vecinas que vienen a tratar a sus chiquitos en el hospital pediátrico Garrahan de distintos puntos del país. Así es, ayer por la noche estuve mandando mensajitos con ella y me decía muchas gracias, sigan juntando porque es por tiempo indefinitivo, porque con lo que se junta se mantiene en la casa del Garrahan, que alberga a las mamás que vienen de otra provincia a tratar a los chicos acá. Así que, de otra provincia o, por ejemplo, del interior, acá de Buenos Aires, del conurbano, de no sé, de Tandil, gente que necesita hacer un tratamiento. Hay una casa que le dan lugar a las mamás de los chicos que están haciendo algún tratamiento. Y seguramente eso se mantiene, debe ser, claro, para mantener la limpieza o colchones. Me imagino que debe ser para eso. Así que, bueno, nosotros como vecinos, como gente comunitaria que somos, vamos a seguir colaborando con esta causa. Así que bueno, están todos invitados a juntar tapitas con nosotros. Y bueno, todo por Jennifer y por la gente que lo necesita. También ayer por la tarde nos acercaron información las chicas de Dale Dolores. Sí, dice de Viejas Brujas. De Viejas Brujas. Vieron ayer Viejas Brujas. Ah, el miércoles dejaron en el aviso la gente, no sé si de Dale la Dolores. La gente de Dale Dolores, muchas gracias. Y nos dejó un folletito que dice, está abierta la inscripción para los cursos de plomería, que son los miércoles de 18 a 21 horas, reciclado de ropa, viernes de 13 y media a 4 y media, panadería, martes, miércoles y jueves de 1 y media a 4 y media, computación, lunes, martes, de 5 a 8 de la noche y miércoles de 5 a 7 de la noche. Electricidad, lunes, martes y jueves de 18 a 21 horas. Estos talleres te los ofrece el Centro Comunitario San Francisco de Asís, que queda en Suecia y Siria, barrio Sol y Verde. El horario de inscripción es el martes y jueves de 9 a 4 de la tarde. Repetimos los talleres sin los días para no marear. Dale. Pero por lo menos el que sabe que le interesa alguno de estos se puede acercar y ahora decimos de vuelta ahí en Solibar. Los cursos son plomería, reciclado de ropa, panadería, computación y electricidad. Estos son los talleres que hay, que te ofrece el Centro Comunitario San Francisco de Asís, que queda en Suecia y Siria, barrio Soliverde. Bien. El horario que te podés ir a anotar son los martes y jueves de 9 a 4 de la tarde. En barrio Soliverde, el teléfono es 02320-493988, 02320-493988, y el acto de apertura de clases es el día 23 de marzo a las 6 de la tarde. Muy bien, así que la gente interesada pueden ir ahí a acercarse, todavía tienen tiempo para inscribirse. Siguen también inscribiendo en la Escuela de Oficios de Barrio Bucetich. Uh-huh. Te quedan algunos talleres todavía en el turno de tarde, mañana y noche. Había un montón de talleres, pero a medida que la gente se iba anotando, se iban agotando. Algunos de los que te quedan todavía son herrería, plomería, tornero, bobinado de motor, cortador textil, secundario, albañilería, carpintería, pintor letrista, primario, gasista y tejido. Esta escuela de oficios es muy importante porque tiene primario y secundario, así que la gente que todavía no ha terminado sus estudios, uh-huh, estaría muy bueno que comience, que nunca es tarde para aprender. Y esto queda en Avenida Croacia y Bela Bartok, barrio Bucetich. De 9 a 11, la información está acá. Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Te contaba hace un rato que Mundo Alas es una película, un documental, pero que en realidad lo que va contando es este proyecto que encara León Gieco junto a otros artistas. Mundo Alas tiene que ver con una forma de llevar adelante el espectáculo que tiene León Gieco, y ya lo viene haciendo y vienen rodando hace un largo tiempo. La película se va a presentar, estamos en este momento chequeando algunos datos, se estrena ahora, ya en marzo, antes que finalice marzo se va a estrenar. Todavía no está aquí en la página oficial de la película, mundoalas.com.ar, los lugares donde se va a presentar. Está dirigida por León Gieco, Fernando Molnar y Sebastián Schindler, y cuenta este documental, esta película sobre la gira nacional Mundo Alas, y los detalles, los pormenores, las presentaciones, la convivencia. Así que va a ser un documental muy interesante para ver. Mundo Alas es un documental, un viaje, iniciativa de un grupo de jóvenes artistas nobles que muestran su arte junto a la voz, el talento y la experiencia de León Gieco a lo largo de una gira por diferentes provincias argentinas. Los músicos, cantantes, bailarines y pintores, todos ellos grandes artistas con distintas discapacidades que expresan y comunican su mirada del mundo. Aquello que les preocupa, que los anima, que los inspira, en un show que combina música, danza y pintura. Un show donde se destacan el rock, el folclore, el tango, junto a grandes éxitos de León Gieco. A lo largo de la gira y de la película se van conociendo las historias de vida de cada uno de sus protagonistas y su evolución artística. Los shows, los ensayos, la ruta, los hoteles, los escenarios y las anécdotas, la música generan nuevos sueños. Logran editar el disco de Mundo Alas y consagrar la gira con un gran show en el Luna Park, al tiempo que surgen historias de amor en relaciones humanas que demuestran que la integración es posible. Una película que espera incluir a todos, una maravillosa experiencia musical sobre la superación y el amor, que empiezan por nombrar y reconocer a las personas por sus capacidades. Mundo Alas, le recomendamos el documental sobre esta experiencia que viene encarando León Gieco junto a decíamos, hay detrás de este espectáculo cerca de una treintena de personas que ponen en distintos escenarios del país Mundo Alas. 36 minutos pasan de las 9. Hacemos una pausa, venimos con más noticias. Música. Compañía, información. Y que los únicos que tenemos la posibilidad de impedir que suban truchos somos los ciudadanos. Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Ella se ha puesto color en las pestañas. Todos los miércoles, de 14 a 15 horas, Dale Dolor. Dale, dale, dolor. El programa de la Casa de la Mujer de Sol y Verde. Dale Dolores, por FM Tincunaco. 107.3. Tu voz. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Padre es. Padre es. El que defiende a sus hijos e hijas y no tolera ninguna discriminación contra ellos, ni en la escuela, ni en la calle, ni en la casa. Yo voy a cambiar el mundo, vas a crecer en paz. Todo será. Verás, yo voy a cambiar el mundo. viernes y sábados el rock country de FM Tincunaco se escucha de 18 a 21 horas por la Cueva Rock and Roll con la compañía de Miguel y Macarena. La Cueva Rock and Roll, viernes y sábados por FM Tincunaco. Música. Ese hombre que te trae bien embrujada. Compañía, información. Están levantando firmas en los colegios, en los jardines de la zona para que hagan las rutas primero. Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Treinta y nueve minutos pasan de la hora 9 de la mañana y tu vía de comunicación es el 15 66 90 50 02. El grupo Cordones Suelto va a actuar este fin de semana para los chicos internados del Hospital Falcón. Ahí está Al en este momento intentando dialogar con alguno de los profesionales. Estaba recién contándonos algunos detalles sobre una reunión que se está desarrollando en este momento en el Hospital Pediátrico Federico Falcón. El grupo de teatro Cordones Suelto estará presente en el Hospital de Del Viso en el marco del proyecto Sala de Espera que impulsa la cooperadora. Presentarán la obra Chirimbolos y Cositas de Jorge Maestro. El humor es la mejor medicina, afirma Patch Adams, uno de los payamédicos, de los payasos más famosos del mundo, y quien busca a través de la risa otro método para aliviar las dolencias de los enfermos. Con ese mismo espíritu, el grupo de teatro Cordones Sueltos, dirigidos por Hugo Alba, llevarán nuevamente sus obras infantiles a la sala de espera del Hospital de Niños Federico Falcón de la localidad de El Viso. La cita será este próximo sábado, 21 de marzo. Ese día, a partir de las 3:30 de la tarde, Anaí Rivero, Elizabeth Quintana, María Luz, Arias Regalía y Nicolás Witt se vestirán con sus trajes, se pondrán sus narices de payasos y desplegarán la alegría y diversión para la sala del Hospital Pediátrico Federico Falcón. La obra que presentan para todos los niños será Chirimbolos y Cositas de Jorge Maestro, pieza con la que además brindarán un nuevo año, abrirán un nuevo año del proyecto de actividades que lleva adelante la cooperadora de ese hospital. En este sentido, la iniciativa de la Comisión Directiva del Hospital, que este año encargará la tercera edición, tiene como finalidad la realización de una serie de actividades recreativas para que los niños internados y los que esperan ser atendidos en las guardias del hospital puedan disfrutar de momentos creativos, de esparcimiento y aprendizaje mientras se le atienden las dolencias. Además, un dato más sobre el grupo Cordones Sueltos, que son oriundos del Viso. Luego de su participación en el hospital este próximo sábado, el grupo teatral comenzará una gira que los va a llevar en primera instancia a la ciudad de Bragado, en la que participarán de un nuevo festival de teatro que se va a llevar a cabo el próximo 1 de abril. Pero además ya se preparan para volver a representar a Pilar y a la Argentina por segunda vez consecutiva en el Festival Internacional de Barranquilla, Colombia, que se va a desarrollar entre el 20 y el 30 de abril. Esto va a ser en el Hospital Pediátrico Federico Falcón, donde casualmente se encuentra durante esta mañana el señor Alejandro Leguizamón. ¿Cómo estás, Ale? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Bien, bien. Contábamos que iba a estar la gente de Cordones Sueltos este fin de semana en el Falcón, pero nosotros estamos por otro tema. La idea es que nos cuenten un poco cómo arranca el año del hospital y cuáles son los proyectos, cómo se concretaría una de las quizás las necesidades más grandes que tiene el hospital, que tiene que ver con mejorar la infraestructura y mejorar la calidad de atención. El año pasado se inauguró una sala de terapia intensiva y este año está prometido un quirófano. Exactamente, este año está prometido un quirófano. En realidad el quirófano ya está en construcción. Uh-huh. Nosotros el miércoles tuve la oportunidad de cruzar unas palabras con la doctora Fernández, que es la directora del Hospital Pediátrico Federico Falcón, quien me comentaba que el quirófano ya estaba en marcha, que primero se paró la construcción porque había todo un tema de reordenamiento de la infraestructura, pero ahora ya está en marcha de nuevo, parece que el quirófano está en marcha de nuevo. Yo en realidad quería preguntarle a la doctora cuestiones como cómo está funcionando la terapia intensiva del Hospital de Federico Falcón, cómo está armada esta terapia intensiva. En realidad también venía principalmente, como vos decías, por el quirófano,

no vamos a decir mucho más. Y el coordinador ejecutivo del organismo ambiental de la provincia, Nicolás Scioli, se hará el lanzamiento del programa Generación 3R y un programa de generación de biodiesel. ¿Sí? En momentos en donde hay muchos cuestionamientos hacia la producción, por que mucho de este biodiesel se propone que se haga con soja. La soja generalmente es soja transgénica, la soja transgénica genera desertificación de los suelos, pero parece que después de Tartagal no aprendimos con algunas cosas todavía. A las 10:30 en San Miguel se van a entregar pensiones en la Sociedad Española, en la avenida Balbín 966 o 966. La Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través del municipio va a entregar 400 pensiones nacionales no contributivas a vecinos del partido de San Miguel. Esto va a ser 10:30 de la mañana hoy. El próximo lunes 23 a las 10 de la noche en La Herrería, un espacio que llevan adelante los hermanos Guerra. De paso le enviamos un saludo a Gastón Guerra, uno de los coordinadores del Centro de las Artes de la Universidad General Sarmiento. En La Herrería, ¿sí? Teatro, allí se va a presentar un espectáculo el próximo lunes 23 a las 10 de la noche. La Herrería queda en Argüello y Sarmiento. En San Miguel es un espacio que llevan adelante los hermanos Guerra. Van a llevar un espectáculo, como te decía, de improvisación teatral, música en vivo y videos en pantalla gigante con entrada libre y gratuita. Invitan a todos los vecinos a participar de lo que han denominado Contragolpe Teatral por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Esta actividad tiene que ver con el día previo a las marchas y las actividades por el nuevo aniversario del golpe militar, a 33 años del golpe. Así que invitan a los vecinos, esto va a ser, te decía, con entrada libre y gratuita. Se va a estar desarrollando este espectáculo de improvisación teatral, música en vivo y videos en pantalla gigante en Argüello y Sarmiento, en La Herrería, el lunes 23 a las 10 de la noche. Continuamos con más información. Siguen llegando repercusiones de lo que fue la transmisión de Farco por la presentación del anteproyecto de ley de radiodifusión. Fue señalado por varias de las radios de América Latina nucleadas en ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, como un avance, ¿sí?, en lo que tiene que ver con legislación en cuanto a la comunicación, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Si bien es un anteproyecto, todavía falta un camino muy largo por recorrer. El hecho y el reconocimiento de que estén dentro de este anteproyecto de los 21 puntos propuestos por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, muchas de nuestras radios compañeras y colegas de Latinoamérica lo señalan como un avance importantísimo. Recordemos que la Argentina hoy, y hasta que se apruebe una nueva ley que el anteproyecto lleva el nombre de Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, hasta que se apruebe alguna nueva ley, la ley que rige actualmente la comunicación es un decreto ley, el 22.285, que lleva la firma de Jorge Rafael Videla. Cuatro meses, algunas informaciones que nos acerca la agencia de noticias Rodolfo Walsh del ámbito nacional. Cuatro meses de toma con inicio de clases. Desde fines de noviembre pasado vienen tomando su escuela. Scratch, manifestaciones, tomas, fiestas, clases. Todo para que su colegio no desaparezca por el accionar de Macri. Además, van más allá y demuestran que se puede iniciando las clases en el marco de la toma. Han llevado artistas, eso tiene que ver con una escuela en la ciudad de Buenos Aires. En estos cuatro meses que lleva adelante una toma en un colegio capitalino, los pibes dicen: nos organizamos, pasamos las fiestas, el verano hicimos festivales, encuentros con numerosos artistas destacados y personalidades, realizamos y seguimos realizando talleres abiertos a la comunidad, todo esto durmiendo, comiendo y conviviendo en nuestra escuela. Hoy nos encontramos en una instancia de negociación con el gobierno de la ciudad, partir del recurso de amparo que nos presentamos en diciembre mediante la jueza Fabiana Zink, luego del renunciamiento del viceministro de Educación y la directora del área. Todavía no tenemos nada garantizado ni firmado que asegure lo que nosotros estamos pidiendo, el traspaso del magisterio de dibujo al profesorado de artes visuales para nivel inicial, primario, medio, no especializado, respetando las diferentes garantías, inscripción en el ciclo lectivo 2009 en el edificio de la Escuela Manuel Belgrano, son algunas de las cosas que reclaman los chicos que llevan adelante esta toma y en la cual han recibido la solidaridad de numerosos artistas. Además, la agencia de noticias Rodolfo Walsh nos cuenta una información más que tiene que ver con una marcha contra el abandono estatal. Unas 9.000 personas abandonadas por el accionar corrosivo del Estado son afiliados a las pésimas coberturas médicas de Cefran y Provincia Salud, firmas que roban y estafan constantemente a sus afiliados. Los manifestantes se reúnen a partir de las 11 frente a la indecorosa sede del Ministerio de Salud. Si todavía no sabe la crisis por la que está pasando la salud pública, basta con leer el comunicado que envían estos 9.000 afiliados, donde denuncian el vaciamiento y la estafa por parte de esta cobertura. De 9 a 11, la información está acá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad a los menores. En encuentro con las noticias. Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Algunas cosas que van a estar pasando el día de hoy con respecto al rock. En su primera presentación del año toca la banda local Alucinando, formada por el ex integrante de Los Pingüinos. Hoy a la medianoche en el pub de Troncos, Tribulato 371 San Miguel, con la entrada gratis. Recital compartido por el grupo San Miguelino, Trazo Fino e Ida y Vuelta. Hoy a las 10 de la noche en el Centro Cultural Raíces de España y Sarmiento, San Miguel. También el día de hoy tocará el grupo Masacre en la zona por primera vez en el año. El grupo local Cuadros Invitados abrirá como banda soporte junto a Él Mató a un Policía Motorizado y Jordán. Hoy a las 9 de la noche en XLR Club, Tribulato 449 San Miguel, con la entrada de 30 pesos. También el día de hoy van a tocar Gardelitos, sigue presentando su último disco Oxígeno. Mañana, dice Fer acá. Mañana. Bueno, mañana. ¿Dónde dice acá? Ah, sí, tenés razón. Mañana. Está bueno. Bien. Dije Showman, perdón. Gardelito estará tocando el día de mañana, presentando su último disco Oxígeno, además de temas, sus 7 producciones anteriores. El sábado a las 7 de la tarde en el club de San Miguel de Lía 1360 entre Italia y Charlones, San Miguel. ¿7 discos tiene Gardelitos? Fer, no sabe. Ahí dice que sí, tiene. Acá dice que tiene 7 producciones anteriores. Así que así va a estar es. Tocando de todo un poco, digamos, un repaso. Así va a ser un repaso. También va a estar tocando Ska, toca Caramelo Santo, Paella Virgen y Shame el sábado a las 9 de la noche en XLR Club, Tribulato 449 San Miguel, con la entrada de 25 pesos. ¿Cuándo tocan? El sábado a las 9 de la noche. El sábado a las 9. Me hablaron muy bien de Paella Virgen. Yo la verdad que no tuve la posibilidad de escucharlos, pero con la gente con la que hablé, que es sobre todo con gente de la Universidad de Luján, que los han llevado varias veces a actividades ahí en la sede que tiene la Universidad de Luján en San Miguel, a unos 100 metros de la estación de San Miguel del Ferrocarril San Martín, cuentan que suena muy bien, ¿sí? Y que siempre solidariamente se acercan cuando hacen alguna actividad, por ejemplo, exigiendo la aparición con vida de Jorge Julio López, o ahora seguramente harán alguna actividad vinculada al 24 de marzo, y siempre que desde el Centro de Estudiantes de la Universidad de Luján los convocan, aparecen. Siempre están. Siempre están. Y además me contaron que suenan muy, pero muy bien para ellos. Así que, viste, cuando te empiezan a contar así, sí, me dieron ganas de escucharlos. También te cuento que hoy, día viernes, van a estar nuestros amigos, los chicos de Del Barro, a las 10 de la noche en Río, Tribulato 55 San Miguel, con la entrada de 15 pesos y paga Daniel Zambrano. Ahora vamos con teatro. También se presenta La Nona, estrena la famosa obra de Roberto Tito Cosa el sábado a las 6 de la tarde en el Teatro Marechal Charrone 1146 San Miguel con la entrada de 10 pesos. Para el día martes, Prohibido Olvidar, el grupo Cambalache interpretará una obra donde dicen no hay historia sin memoria. Martes a las 7 de la tarde en Charlone 1146 San Miguel con la entrada de 10 pesos. También estará Vanesia, comedia dramática y poética de Jorge Alcame, domingo a las 8 y media en Charlone 1146 San Miguel con la entrada de 10 pesos. Y para la gente que le gusta el tango, el domingo a las 6 de la tarde habrá un patio de tango y bailarines y cantará Pelusa Madero en la Plaza Mitre, Perón y Mitre. Esto va a ser gratis. Así que para toda la gente que le gusta bailar o escuchar el tango, va a tener un espacio ahí. Perón y Mitre es la Plaza Central de San Miguel. Ahí. Así es, en la Plaza Mitre. Ahí va a ser, mira vos. Así. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. -23.7°, la temperatura sigue subiendo de a poquitito. La vía de comunicación con nosotros durante la mañana es el 15-66-90-50-02 o fmtincunaco@yahoo.com.ar o venís hasta el Centro Comunitario Belén, segundo piso en San Salvador y Carabobo. En el Horro Sanatilo estamos ahí compartiendo las noticias hasta las 11. Llega el informativo de Farco ahora con la información nacional desde la mirada de las radios comunitarias. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Todos los días hay desmonte, todos los días hay... Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Los estamos saludando desde la ciudad de Rosario. Aquí estamos en el centro de producción de Farco y como cada día llegamos a ustedes a través de más de 120 radios en todo el país. Primera edición de nuestro noticiero nacional en este viernes 20 de marzo de 2009. Ya está Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. El gobierno nacional decidió compartir con las provincias lo que recauda por las retenciones a la soja. Según anunció la presidenta Cristina Fernández, será un fondo de 6.520 millones de pesos que se distribuirán un 70% para el Estado Nacional y un 30% para las provincias. Mientras tanto, algunos dueños de campos de distintos puntos del país iniciaron cortes de ruta luego de que no consiguieran que se tratara en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para no pagar más impuestos por exportar soja. Los piquetes son menos que el año pasado y cuentan también con menor participación de manifestantes. El anuncio presidencial sobre el reparto de las retenciones a la soja también fue criticado desde la dirigencia rural. En Tucumán, abogados y familiares de desaparecidos denunciaron persecuciones y aprietes que sufren dentro del edificio de los tribunales federales de la capital provincial. Según la denuncia, los persiguen, los escuchan y también los filman. La abogada Julia Vitar, de la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, relató algunos de los hechos en diálogo con Informativo Farco. Nos han filmado mientras estábamos trabajando en, o sea, trabajando en el sentido de cuando uno va a los mostradores de la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado 1 a preguntar acerca de nuestras expedientes, nos han sacado fotos. Hay una serie de personajes que nos siguen en los pasillos a nosotros y algunas víctimas y familiares. Hay gente apostada en la puerta del juzgado todo el tiempo, que la hemos visto en compañía de abogados de algunos de los genocidas. La abogada de Derechos Humanos, Julia Vitar, contó que ya reclamaron a las autoridades judiciales por esta situación y explicó que los represores buscan generar un clima de intranquilidad en denunciantes y en testigos. Sí, está claro que algunos de los imputados que están siendo llamados a indagatoria quieren generar un clima de intranquilidad dentro del ámbito del juzgado y sobre todo genera intranquilidad en los abogados y también en los testigos y en las víctimas que estamos llevando a declarar. Y bueno, Nosotros nos hemos presentado ayer a hablar con la Cámara Federal, a expresarle nuestra preocupación y exigirle que en su carácter de superintendencia de la Justicia Federal de la provincia garantice a los profesionales el libre ejercicio, por lo menos en el ámbito del edificio de la Justicia Federal, que hoy no está pasando. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. En Río Negro se cumplen hoy 20 días de huelga docente y sigue sin haber respuesta del gobierno del radical K, Miguel Saiz. Los maestros siguen firmes en la medida. Ayer cortaron durante 12 horas de 8 a 20 la ruta nacional 22 a la altura de la localidad de Chichinales, algo que podrían repetir en el día de hoy. También hubo corte de ruta en la localidad de Sierra Grande y hoy habrá marcha en la ciudad cordillerana del Bolsón. Y también en Neuquén sigue el reclamo de maestros, trabajadores de la salud y otros empleados públicos. Los maestros neuquinos llevan 15 días de huelga ininterrumpida y piden una suba salarial del 45%. Ayer se realizó una masiva movilización en la capital provincial. Sin embargo, el gobernador Jorge Zapag sigue ocupado en la interna de su partido y dice que no puede darle aumento a nadie. Recibimos más ampliación en este informe de nuestra compañera Laura Cotescu desde FM Pocahuyo. Buenos días a todas las radios de Farco. La provincia de Neuquén otra vez paralizada. Ayer se vivió una nueva jornada de paro de todos los trabajadores estatales en la provincia de Neuquén en reclamo de recomposición salarial y mejores condiciones de trabajo. Más de 8.000 personas marcharon en la capital provincial. Jorge Zapag, gobernador de Neuquén, a su llegada de Buenos Aires sobre este paro y los reclamos, declaró: yo sería un demagogo si dijera, bueno, vamos a dar un aumento, como una actitud demagógica. Si la provincia tuviera posibilidades, pero entonces sería una muy mala señal a la sociedad decir, bueno, porque hay presión, o porque hay huelga en la escuela, o porque hay huelga en el hospital, el gobierno cede. Yo dije, no se pueden pedir obligaciones de cumplimiento imposible, decía que era como subir una montaña a 2.000 metros de altura con bicicleta, no cruzarla. La cordillera se puede cruzar por muchos pasos, pero subir la cordillera es imposible. O sea que yo no puedo lo imposible. A su vez habló sobre su reunión secreta con el ex gobernador Sovich y dijo lo siguiente. En el encuentro que hicimos con Jorge Sovich fue muy simple. Jorge Sovich y Jorge Zapag, o Jorge Zapag en mi caso habló por mí, los dos decidimos abrir el juego, no cerrarlo. ¿El juego qué significa? Que haya internas, y que ni él ni yo vamos a participar de la interna presidente del partido. Mientras Zapag se reunió con Sovich, el ex gobernador, para arreglar la interna partidaria del MPN, los trabajadores en la manifestación reclamaban. Escuchamos a un dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Educación. Los compañeros, el gobierno se unificó contra nosotros. Ahora tenemos un desafío. Tenemos que tomar todos los estatales. Por eso los convoco. Que a partir de la semana que viene, paremos todos los estatales. En el marco de la CTA, todos los trabajadores en la calle. Para defender la salud, la educación pública, la financiación del salón y el derecho a vivir dignamente en la provincia de Neuquén. Informó para Farco Satelital FM Pocahuyo. La comunicación es un bien público y un derecho humano esencial. Debe ser pluralista, diversa y accesible a todos. Y todas. El Estado debe garantizarlo. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En Corrientes la justicia ordenó dar marcha atrás con el tarifazo eléctrico que en algunos casos llegaba al 300%. Lo mismo había sucedido a principios de mes en Tucumán. En ambos casos se logró por denuncias presentadas por organizaciones de usuarios. En Corrientes la decisión fue tomada por la jueza Anaí González Davis, que le ordenó a la Dirección Provincial de Energía Eléctrica refacturar sin aumento y no cortar el servicio a los que no hayan pagado la boleta con la suba. Aprobás con 3. Si tu hijo ingresa a la primaria, este año tenés que darle 3 vacunas gratuitas y de calendario oficial. Triple bacteriana, triple viral y Sabin. Con ellas, él va a estar al día y protegido y vos te vas a sentir tranquila. Estas vacunas se pueden aplicar juntas o por separado. Vacunar a tu hijo es una necesidad de primer grado. Consulta en hospitales y centros de salud. Informes 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco en este viernes 20 de marzo de 2009. Hoy queremos saludar muy especialmente a toda la gente, los amigos y las amigas que nos escuchan en Radio Gráfica, que transmite desde el barrio de La Boca en la ciudad de Buenos Aires, una de las radios integrantes de la red Farco, que desde hoy empiezan a recibir nuestra señal satelital, se suman a la recepción satelital. Así que un abrazo para todos los compañeros y compañeras de la radio y para toda la gente que nos escucha a través de Radio Gráfica. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Todos los miércoles. De 19 a 21 horas. La Laguna Negra. Con la mejor música, charlas y compañía. La Laguna Negra. En la 107.3 FM de Tincunaco. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. De 9 a 11, la información está acá. Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Nueve minutos pasan de la hora 10 de la mañana, seguimos acá en Encuentro con las Noticias después de haber escuchado el Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Si te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través del 15 66 90 50 02. Vale respirar de vez en cuando. Bueno. ¿Ah, sí? Sí, se puede. -7°C la temperatura en este momento, sigue subiendo a poco la temperatura en esta mañana. Como te decía Sil, ya pasan 10 minutos de las 10 de la mañana. Te contamos algunas noticias más del ámbito regional que estamos compartiendo. El señor Alejandro Leguizamón se encuentra en este momento en el Hospital Pediátrico Federico Falcón. Allí estamos esperando una nueva comunicación para ver si finalmente la directora de este hospital lo atiende y charlamos sobre la construcción que se está haciendo de un nuevo área dentro de este hospital. El año pasado se inauguró la terapia intensiva. Este año la idea es que, por lo menos antes de mitad de año, según las promesas del Ejecutivo en Pilar, esté funcionando el quirófano, ¿sí?, ahí en el hospital pediátrico, para que no tengan necesidad de trasladar a otros hospitales y el hospital pueda, en el mismo hospital, atender a todos los chicos con las diferentes necesidades, ¿sí?, sobre todo cuando los casos son más complejos. Así que está Ale ahí, en un rato vamos a ver si podemos dialogar nuevamente con él. Te contamos algunas noticias más del ámbito regional. Te decía, el PAMI dio el sí y la entidad llega a la localidad de Luis, una buena noticia para los vecinos de esa zona, por iniciativa de la Defensoría del Pueblo, que había presionado y había propuesto que debería llegar el PAMI a esa localidad. El organismo hoy cuenta con una sola oficina en todo el partido de Pilar. Pretenden descomprimir y darles comodidad a los vecinos de otras zonas. Deberán conseguir un espacio físico, pero está aprobado que el PAMI tenga una nueva sede en la localidad de Delviso, en el partido de Pilar. Hola, Troy, locura. Mal profesor Zappa. Además, tenemos más noticias, por ejemplo, que tienen que ver también con el partido de Pilar y con Delviso. La presidenta del Foro de Seguridad de Delviso dijo: estamos dispuestos a debatir con cualquier funcionario. Señaló que hay desidia y necedad en los responsables de seguridad provincial y reivindicó las propuestas de los foros vecinales para trabajar en conjunto con la fuerza policial. Analizan una convocatoria a una movilización en ese distrito, en el partido de Pilar. En un ratito también llega la información deportiva de la mano del señor Leonardo Ruiz Díaz, con todo lo que va a estar pasando el fin de semana a nivel regional con el deporte y también a nivel nacional. Algunas cosas más para contarte y reiterar, por ejemplo, que en el Hospital Federico Falcón el fin de semana los amigos del grupo de teatro Cordones Sueltos van a estar presentando la obra Chirimbolos y Cositas para los pibitos, para los chicos y las chicas que están internados, ahí me salió, en este hospital pediátrico. Esto va a ser el día sábado a las... no tengo agendado por acá y se me acaba de perder. Esto va a ser el día sábado a partir de las 3:30 de la tarde. Sí, ahí va a estar la gente dirigida por Hugo Alba. Le mandamos un abrazo. Hugo Alba estuvo trabajando junto a nosotros el año pasado en la producción de un video para evitar el abuso sexual infantil. Eran varias obras teatralizadas y quiénes eran los actores que participaban junto a gente que había elaborado un taller de prevención, la gente del grupo Cordones Suelto y del Centro Cultural Piedra Libre ahí en Delviso. Así que les mandamos un saludo a Hugo Alba. Trece minutos pasan de las 10 de la mañana, te decía recién que la temperatura sigue subiendo, en este momento es de 23 grados 8 décimas. Vamos a compartir música en la mañana antes de seguir con más noticias. Vamos a compartir nuevamente a León Gieco, que en este marzo, en este mes, antes que finalice este marzo del 2009, estarán presentando el documental Mundo Alas sobre los conciertos y estos espectáculos que montan junto a artistas discapacitados y que vienen presentando a lo largo y ancho del país. Sí, es un documental sobre esta experiencia de este espectáculo que el año pasado recibió un premio del INADI, el Instituto Nacional de contra la Discriminación y la Xenofobia. Recibieron un premio el año pasado este espectáculo Mundo Alas y este año, antes que termine este mes, van a estar presentando el documental Mundo Alas, incluso dirigido también por el señor León Gieco. Compartimos más música de Don León. En este momento compartimos Bajaste del Norte. Estás escuchando el noticiero de los barrios. Te aprendió a seguir. Buscabas el peso sin darte por vencido, mas al final de cada día las manos vacías volvías a encontrar. Cuando en un vaso te vas, ¿quién sabe a dónde? Buscando eso que llaman paz. Y aunque sabes que te dicen viejo borracho, sos tan bueno que ni siquiera al diablo los mandas, los mandas. Thank you. el beso sin darte por vencido. Mas al final de cada día las manos vacías volvías a encontrar. Por eso te entiendo cuando en un vaso te vas. ¿Quién sabe a dónde buscando eso que llaman paz? Y aunque sabes que te dicen viejo borracho, sos tan bueno que ni siquiera la mierda los mandas, los mandas. De 9 a 11, la información está acá. La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Veinte minutos pasan de las 10 de la mañana, en este momento la temperatura es de 23 grados 8 décimas, compartimos más información en la mañana del Noticiero de los Barrios. Si vos te querés comunicar con nosotros ante las noticias, ¿a dónde puedes llamarnos? Lo puedes hacer a través del 15-66-90-50-02. Más despacio, no llegué a anotar. Ustedes siempre, así rápido, yo estoy con la virome, hasta que encuentro el papel, claro, y puedo anotar. Pero la gente ya tiene que saber que si... Tiene que tener papel a mano. Claro, tiene que tener todo a mano. 15-66, a ver. Este papelito, pasame ese... Ah, ese que está ahí, joya. Bueno, ahora sí, para que... este lápiz no tiene punta. Acá hay una virome, dale, decime. 15-66-90-50-02. Perfecto, muchas gracias. De nada. Te cuento que el señor Alejandro Leguizamón está todavía esperando en el hospital. Dice que está divertidísimo, que está esperando. Imagino, está en la sala de espera. Sí, está esperando ahí a ver si le dan la entrevista. En la dulce espera está en el hospital. Qué lástima que no fue el sábado, porque si no, mientras esperaba ahí. Claro, mientras esperaba andaba ver con la obra de los teatro, chicos de cordones sueltos. Chirimuelos y cositas. Compartimos más información del ámbito regional. En este caso te contábamos hace un rato que en José C. Paz van a instalar cámaras de seguridad, 17 más precisamente, y prometen que estarían instaladas para mediados de abril. Estas cámaras serían monitoreadas por la Dirección de Seguridad del municipio, que estaría conectada con el 911. No van a decir dónde van a estar colocadas, por una cuestión de obviedad, de que si no... podrían sufrir algún tipo de atentado. Las cámaras, claro, prometen que no son de última generación, sino que están en algunos escalones más abajo. Pero tienen zoom. Ajá. Van a poder identificar, según leíamos hace un rato, a alguien que esté en, ¿cómo era? Actitud de cometer algún ilícito. Claro, exacto. A ver la frase exacta, a ver si la encuentro por acá. Y la última palabra que me mató era... que fue muy graciosa. Personas que estén... ¿Dónde estaba acá? Bueno, ahora ya están conectados con el 911. Son 17 cámaras y un domo. Se estarán instalando en puntos críticos. ¿Dónde estaba? Personas sospechosas o en actitud de cometer un ilícito. Así que van a poder hacer zoom cuando alguien esté en actitud de cometer un ilícito, que estaría re interesante saber cuál es la actitud de querer. Es como estar pensando de que uno... Qué bueno que estaría cometer un ilícito, no sé cuál sería la actitud. ¿Cómo sería la carita? Claro. La carita. La carita de cometer un ilícito. Usted tiene carita de cometer un ilícito, me parece. No. ¿Está pensando cometer algún ilícito? No, por ahora no. Bueno, la carita me confunde. Yo le dije a Daniel Zambrana que no se saque los anteojitos, porque si no se saca los anteojos va a quedar como actitud sospechosa. Sí, voy a decir que voy a quedar con carita de claro. Un ilícito. Y te van a decir, ¿qué te pasa, Zambrana? ¿Qué te pasa, Clarín? Dijo don Néstor, Carlos. ¿Así se llama? Se llama Néstor Carlos. Lo arruinaron. Néstor Carlos Kirchner. Tenemos algunas noticias más, acá me están dando algunos consejos por si me pasa algo, porque dicen que tengo cara de actitud de cometer un ilícito. Gracias por los consejos, acá me van dando algunas recomendaciones. Eso de la cirugía estética la voy a descartar porque es muy cara, pero el resto voy a tratar de tener en cuenta. En un ratito compartimos más noticias. El gabinete de San Miguel estuvo en varios barrios. Dentro del gabinete estuvo el intendente Joaquín de la Torre. En un rato te contamos algunos detalles. Sí. ¿Sabes qué me olvidé de traer? En el día de ayer estuvieron repartiendo casa por casa, sí, un folletito de la mano del señor, nuestro señor intendente Mario Alberto Ishii, sí, donde mostraba gráficamente todas las cosas que había hecho. Y bueno, la revista que... La revista de todos los años. Que acostumbra él a mentir y bueno, todas esas cosas. Y hoy me olvidé de traerla para que la observemos y... ¿Cómo voy a decir mentir? Exagerar en todo caso. Bueno, exagerar, mentir es lo mismo. ¿Sí, vos decís? Sí, para mí sí. Bueno. Y bueno, me olvidé de traerla, así que va. Ya está. Es el típico, la típica rochita esa todo color, sí, plastificada. Sí, sí. Que uno la mira y dice, esto es Europa, papá, no me diga, sí, que queda en Buenos Aires, en Argentina, en el conurbano. ¿Esa rochita es? Sí, esa rochita. No se olvide el lunes de traerla, por favor. Dale. Que quiero ver, sí, porque... cómo es vivir en Suiza. Mi mamá es también una coordinadora de externos. Ajá, tenemos varios, está Fede. Sí. Que bueno, ella va recolectando todo lo que encuentra. Mira, esto podés llevar mañana a la radio, los diarios, todo, me dice lleva. Está bueno que pase eso, ¿eh? Sí, tenemos un equipo de producción grande. Sí, avisando, tiene el grabadorcito ahí con los parlantitos, bien alto el volumen. Sí. Y bueno, siempre que encuentra cosas me dice, este lleva para la radio, lleva para la radio, y bueno. Muchas gracias entonces a doña Lili, parte del equipo de producción de Encuentro con las Noticias. Hola, Troy, locura. Hacemos una pausa cuando pasan 24 minutos de las 10. Enseguida tenemos el segmento polideportivo. Ya está preparado, ahí está haciendo precalentamiento para que no entre y se desgarre. Sí, el señor y Leonardo Ruiz Díaz. Tenemos el contacto sur en un rato y lo tenemos a Ale en la sala de espera del Hospital Federico Falcón. Y también tenemos un poquito más de avisos comunitarios. Exacto. De cosas que van a estar pasando a lo largo de este fin de semana. Así que no te puedes mover de tu dial. No queda un montón, pero un montón de cosas. ¿Sí? 25 minutos. Una banda. No te das idea de las cosas que todavía tenemos. Y nos quedan solamente menos de media hora de programa. Así que vamos a meterle pata, pausa y venimos. Música. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Compañía, información. Juicio y castigo a los responsables políticos, materiales e ideológicos del fusilamiento público de nuestro compañero Fuente Habla. Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. De lunes a jueves, 18 a 19 horas. Tus sentimientos comienzan a brotar a través de la música romántica. Latidos del corazón. Por la 107.3 FM Tincunaco. Sola recordando mientras los segundos van pasando, no sé cómo te podré olvidar. Mi nombre es Abilio Montes Flores, soy ingeniero industrial graduado hace 3 años y me gustaría trabajar en alguna empresa. Puedo desempeñarme bastante bien en la zona de planta y especialmente en las líneas de producción para optimizar su rentabilidad. Mi teléfono es el 278-2453. Llámenme. Ah, una sola cosa más. Soy ciego, pero no creo que eso importe. ¿O sí? Discapacidad no es incapacidad. Abandonemos los prejuicios. Las personas con discapacidad tienen mucho que dar. Lo único que les puede faltar es la oportunidad para demostrarlo. Este es un mensaje de la Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad y Propoli. El Negro Ramón te presenta de 21 a 23 horas Oscuro Rock and Roll. Toda la música country que a vos te gusta la podés escuchar todos los viernes. Oscuro Rock and Roll, viernes de 21 a 23 horas. Música. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento. Compañía información. Los gobiernos miran para otro lado. Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Veintiocho minutos pasan de la hora de 10 de la mañana. Seguimos acá en Encuentro con las Noticias. Y tu vía de comunicación es el 15-66-90-50-02. Le digo que hasta el 66 llegué. Después no pude anotar más nada, pero después le voy a decir que me lo repita, por favor. Soy medio lento para estas cosas. Sepa comprender. Es la edad. Veintitrés grados, ocho décimas la temperatura en este momento. Continuamos con más noticias cuando pasan 28 minutos de las 10. Llega el momento del segmento polideportivo. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Como llega el segmento polideportivo, saludo al señor Leonardo Ruiz Díaz, que estaba hasta recién, sigue estirando, haciendo precalentamiento para no desgarrarse cuando entraba acá en la cabina. Muy buenos días, Dani, ¿cómo estás? A toda la gente que está al otro lado escuchando Encuentro con las Noticias, muy buenos días también. Bien, ¿qué tenemos para compartir? ¿Qué se viene el fin de semana? ¿Qué estuvo pasando en estos días? Cuénteme, habíamos quedado en la disputa de Maradona-Riquelme. Ya, pero eso ya está cerrado. Capítulo terminado, bien. Fútbol, Juventud Unida enfrentará a Victoriano Arenas en un partido clave. Embalado, el Lobo repite los 11 que jugó contra Valentín Alsina. Tras el triunfo ante Central Español, Adrián Álvarez decidió mandar al banco a Benítez, que cumplió una suspensión. Confiado, si gana el sábado, el Lobo se podría pasar del noveno al sexto lugar en la tabla y dar un gran paso hacia la búsqueda de una plaza en el octogonal. Bien. Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos San Miguel también estará jugando este fin de semana. Ya te cuento. Nos dijeron declaraciones de que quieren ganar medio a cero como la otra vez. Igual le fue bien la última vez que dijeron, sí, así. Le ganó el Porvenir 2-0. Domingo pasado. El domingo pasado que le querían ganar medio a cero. Ajá. Se la juega González. Eso de medio a cero es como esto de la actitud de... cara de actitud de cometer un ilícito, ¿no? Claro. Es medio que uno no le encuentra una explicación. No, la verdad que... vendría a ser como algo... no me sale la palabra. Pero bueno, caxioso, algo así. Sí, algo fantástico. Puede ser, ¿no? Algo fabulantástico también. ¿Cómo sería fabulantástico? ¿Mitad fabuloso y mitad fantástico? Exactamente, fabulantástico. No juega González, ahora Alem. Con el 2-0 frente al Porvenir, el Trueno Verde no solo se recuperó de la caída ante Barracas Central, sino que sumó 3 puntos fundamentales en la pelea para ingresar al reducido. Pero el sábado tiene un choque ante Alem. Que no estará presente es el central Adrián González, quien fue expulsado en el final del partido, justo después de cometer el segundo tanto. Por eso hoy, Francisco Lescano decidirá quién será su reemplazante. En principio, el que cuenta con más chances de reemplazar es Ignacio Durán. Bien, podría jugar Durán entonces el fin de semana. En Pilar hay también un choque interesante, ¿no? En cuanto al... A fútbol. ¿Fútbol? Sí, ahí te cuento. A ver, ¿cómo viste cómo es esto? Tecnología. El torneo del interior, Pilar Fútbol Club ya se prepara para ir a buscar el milagro. Visitará mañana Sportivo Bragado y debe revertir 0-4. ¿0-4? Sí. Oh, papá. Difícil, ¿no? Está difícil para Virgo, diría mi papá. De la ida para seguir con vida en el certamen, el DT utilizará un esquema ultra defensivo. Y también dijo el DT, no tenemos margen de error. Y no, 0-4 abajo, difícil. Y, ¿no? Está jodido, ¿viste? Está. Vamos a ver qué pasa. El lunes te traeré cómo salió ese partido. Dale. Y por el otro lado, que es automovilismo, en el turismo pista, que se irá a correr la segunda fecha, se correrán en el Mouras. de La Plata. Estarán presentes los piradenses Juan Carlos Méndez y Juan Miguel Ferretti. Estarán presentes en la clase 3. Ayer probó a Ayrton Boni, que competirá en la clase 2 con un Fiat Uno. Así que esos serán los que estarán presentes piradenses en el autódromo Roberto Mouras de La Plata este fin de semana. ¿Se corre La Plata entonces el fin de semana? Sí, es la segunda fecha del turismo pista. Igual, antes de irme, te voy a estar tirando información del más nacional, fútbol. ¿Qué pasará este fin de semana? Con el fútbol de primera. Fútbol de primera, exactamente. Se va a enojar Macaya. Porque Macaya, estamos... sí, medio raro, lo vi el domingo. ¿Lo viste? Sí, estuvo hablando con Riquelme también, no sé. Parece que le pegó el pecho frío a Riquelme, le pasó así un poco de... El problema con Macaya es que salió a defender con los tapones de punta a TIC, que sí, se quedaría sin el negocio. Y claro, porque se quedaría sin sueldo, digamos. Claro. Es la cara visible de... Sí, y bueno, pero Macaya hace cuánto que viene... Algunos decían se deschavetó Macaya, porque en un programa de 2 horas usó casi 35 minutos para hablar y hacer un lo que era, en teoría, un comentario editorial de fútbol de primera. Y algunos decían se deschavetó, empezó a hablar de que si el gobierno se metía con la televisación de los partidos, la AFA podría no jugar el próximo mundial, unas cosas así bastante disparatadas. Se deschavetó, despistó Macaya. Despistó, exactamente. Ojalá que no siga despistando. ¡Guau! Que otra gente no despiste, ¿no? Vuelvo hace un ratito entonces con más deporte. Sí, antes de terminar vuelvo de vuelta con toda la información en el ámbito nacional. Bien. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Acá nos está visitando Mayra en el estudio, sí, aquí una amiga del centro comunitario, vecina, que hace ya rato no visitaba, está acá compartiendo unos mates, dice que no se imagina cómo sería eso de medio a cero, se quedó pensando. Te contaba recién una información publicada esta mañana en el sitio aquilanoticia.com, dice el gabinete en los barrios. Joaquín de la Torre y sus secretarios empezaron a realizar las reuniones de gabinete en los centros o sociedades de fomento de los distintos barrios del municipio. Las promesas se las lleva el viento, pero esta parece que fue la excepción, ya que durante la campaña para lograr la intendencia de San Miguel, quien es actualmente el jefe comunal Joaquín de la Torre, había asegurado que en su gestión él y sus funcionarios regresarían a los barrios, volverían los políticos a tener contacto directo con los vecinos y estos mano a mano con los funcionarios iban a poder expresarles sus necesidades. El sábado 14 de marzo, el sábado pasado, entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde y con un clima medio molesto, ya que lloviznaba y paraba, se realizó una nueva reunión de gabinete en San Miguel, pero lo destacado no es lo que se realizó, que se haya realizado un sábado, sino que la cita tuvo lugar en la Sociedad de Fomento de Barrio Santa Brígida, 29 de septiembre. Ya el sábado anterior se había producido una reunión idéntica en el barrio La Estrella. Y esto tiene que ver con una promesa que hizo el actual intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, cuando estaba haciendo su campaña y que aparentemente comenzó a cumplir. Una cosa media rara, un político que cumple con su palabra, de realizar las reuniones de gabinete en los barrios. Le tocó ya a dos barrios, La Estrella y Santa Brígida, y prometen desde la comuna de San Miguel que esto va a continuar a lo largo de este año, y que también va a estar enmarcado dentro de otros programas que lleva adelante el municipio de San Miguel. Por ejemplo, este podría llamarse el gabinete en los barrios y se sumaría a el de los centros culturales en los barrios. ¿Sí? Ya inauguraron 6 en lo que va de la gestión de Joaquín de la Torre. La verdad que interesante. No es para tirar manteca al techo, como dicen algunas vecinas, pero por lo menos es interesante que una palabra que empeñó en campaña, en este momento la esté cumpliendo. Vamos a ver también cuál es la repercusión que va teniendo en los barrios, ¿no? La posibilidad de que un vecino se cruce la sociedad de fomento y ahí vea una reunión de gabinete, sus funcionarios, la gente encargada de desarrollo social, de seguridad, de transporte, de medio ambiente, junto al intendente en esa reunión, y que los vecinos puedan acercarse y acceder a ese espacio. 37 minutos pasan de las 9 de la mañana, de las 10 de la mañana. ¿Sí? Vamos a compartir más avisos comunitarios. De 9 a 11, la información está acá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. En Pilar también va a haber un festival, Pilar es Música, a partir de las 8 de la noche, el día sábado, en la peatonal de Pilar. Se presentará dentro del ciclo Pilar es Música 2009, Rafael Guerrero y su conjunto, el ballet Raíz y Patria, de Presidente Derqui. De dirigente, el profesor Alejandro Roldán, la cantante pilarense Isabel Donato, y el cierre estará a cargo de la del Vicense Mariné, quien actuaría el pasado sábado, sábado 14, pero no pudo hacerlo debido a la inclemencia del tiempo. Recordemos que ello lloviznaba bastante el sábado pasado. Así es. La gente de la Cueva Rock and Roll estaba esperando para el festival y estuvimos ahí. Llovía, paraba. Estuvimos en que nos íbamos y que nos quedábamos. Así que, bueno, pero igual, se pudo hacer. Sí. Así que bueno, por esta situación climatológica no se pudo presentar y va a sumarse a este espectáculo que ya estaba previsto dentro del programa Pilares Música. Así es. También integración folclórica de las casas municipales de la cultura de Pilar. A las 9 de la noche el día sábado también en la Casa de la Cultura del Presidente Derqui se llevará a cabo la integración folclórica de las casas municipales de la cultura, en la cual participarán Del Viso a cargo del profesor la profesora Magdalena Maciel, el presidente de Erqui a cargo del profesor Marcelo Calderón, de Manuel Alberdi a cargo del profesor Antonia Sureda. Contará también con la presentación de invitados especiales como Iván Arimendi y su presentación vocal de folclore y ballet Gato y Mancha de Almirante Irizán, dirigido por el profesor Evangelina López. Galas de Zarzuela. A las 9:30 de la noche, también el día sábado, se presentará Galas de Zarzuela, un gran elenco recreando la mejor del género chico español. Dirección Ricardo de Onofrio, Teatro Leopoldo Marechal, Charrone 1146 en San Miguel, con la entrada de 10 pesos. El domingo también va a haber un cine Borat en Carlos Ken. A las 6 de la tarde en el granero de la estación de Carlos Ken se proyectará Borat con la entrada libre y gratuita. Vanesia en San Miguel. A las 8:30 de la noche se presentará la obra Vanesia de Jorge Acame, en la comedia dramática con la dirección de Roberto Casale, con la platea de 10 pesos, Teatro Leopoldo Marechal, Charlone 1146, San Miguel. ¿Qué día se presenta esta obra? El día domingo. Domingo. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Cuarenta y un minutos pasan de las 10 de la mañana. Te cuento que la temperatura en este momento es de 23 grados 8 décimas. Estamos compartiendo las noticias en el noticiero de los barrios por la 107.3. Hacemos una nueva pausa y venimos con más noticias. Música. Hace frío todo el día, el invierno quiere volver a herirme. Compañía. Información. Juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre del Puente Pueyrredón. Tincunaco. Tu voz. No es nuestra voz. Bueno, y luego de la pausa, retornamos al piso. Pero qué tos me dio, Mariana. Voy a tomarme un Garlopin para prevenir la gripe. Recuerde, Garlopin y chao gripe. Mientras tanto, yo aquí en la cocina del programa estoy a punto de preparar un sushi con aceite Olito, que es el mejor. Recuerde, señora, Olito le cambia la vida. Y mientras Mariana prepara el sushi, nos ocupamos de la salud. Esta mañana me levanté con ardor y no sabía qué hacer. Hasta que el doctor Ming me recomendó Banan, la maravillosa crema antihemorroidal. ¿No estás harto de que te vendan la vida por TV? Publicidad encubierta, ausencia de contenidos, mensaje único. Y muy buenos negocios para unos pocos. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea. No puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí. Bienaventurados aquellos que entienden mi paso vacilante y temblorosa mano. Bienaventurados aquellos que nunca dicen, viejo, ya has contado eso dos veces. O los que desvían la mirada con disimulo al ver que he derramado el vaso de leche sobre la mesa. En fin, bienaventurados los que me hacen comprender que soy amado y no estoy solo ni abandonado y que a fin de cuentas, todos valemos igual. La vida no vale nada si yo me quedo sentado después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada. Música. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón. Compañía información. Porque tenemos 60 despidos de una empresa multinacional. Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Cuarenta y cuatro minutos pasan de las 10 de la mañana, la temperatura en este momento sigue siendo de 23 grados 8 décimas. Nos quedaba colgada, recién hablábamos fuera del aire, una información que nos acercaron los amigos de la organización Providencia, que trabajan ahí, muy cerquita de Barrio Ideal, cerca de la estación de José C. Paz. Sí, así es. Están realizando un festival, la gran fiesta barrial, la cuarta fiesta barrial en Providencia, convoca la capilla y el centro comunitario Providencia el domingo a las 10 de la noche. ¿El domingo a las 10 de la noche? Ah, no, el domingo. ¿Tan tarde va a ser la fiesta? Domingo 22, perdón. Pasa que no puedo creer todavía que ya sea 22 de marzo. ¿Viste? Qué son? Rápido, ¿no? 22 de marzo a las 5 de la tarde en Joaquín B. González y Junín, a metros de la vía. Va a haber murga, folclore, cumbia y rock, buffet muy económico, juegos, sorteos y más. Nuevamente estamos en la de fiesta en Providencia, nuevamente vamos a las calles del barrio para llenarnos de vida, nuevamente la música y el color quieren ocupar el espacio del que deja el dolor de las injusticias, entrada libre y gratuita, eso nos dice la gente de Providencia, así que vos que el domingo no sabes qué hacer, me parece que yo me parece que me voy a ir para esos lados, porque viste que los domingos es re bajón. ¿Viste? Está bueno, sí. Aparte la hora, viste, podés comer tranquilo. Sí, aparte a las 5 de la tarde, tranquilo también. Sobremesa. Yo todos los domingos duermo religiosamente la siesta, después de comer, como para hacer la digestión. Claro. Así que me puedo levantar, me lavo la cara, me despabilo un poco, digo, estoy en domingo todavía, bueno, vamos para la fiesta de Providencia. Así es. Así que bueno, están todos invitados a la cuarta fiesta barrial de Providencia. Bueno, como ya te dije, va a haber murga, folclore, cumbia y rock. Esto se va a hacer el día domingo 22 de marzo a las 5 de la tarde con la entrada libre y gratuita. Nini, Cristina, Gustavo, Eddie, Lil, Fabricio, es la revancha del tango. El señor Alejandro Leguizamón se encuentra en el hospital Federico Falcón, está ahí esperando en la sala de espera. Sí, todavía no lo han atendido, está esperando igual, seguramente esperará hasta el momento en que lo atiendan. Vamos ahora a ver si podemos podemos tomar una última comunicación con él y nos cuente si finalmente tuvo éxito o no en su cometido de entrevistar a la directora del Hospital Pediátrico Federico Falcón, que por lo menos durante este año está previsto que se inaugure el quirófano. ¿Sí? El año pasado se logró, y hay que destacarlo también, gracias al aporte de los vecinos que participaron de bingo, festivales, Feria del Plato, etcétera, un montón de cenas que se hacían a beneficio y para juntar dinero para habilitar esta parte de la terapia intensiva. Gracias al aporte de la cooperadora y de los vecinos que participaron en estas actividades, se logró el año pasado que se construya la terapia intensiva. Ale estuvo visitándola, nos contó que era un lugar muy agradable, con varias camas, con oxígeno, bien equipada. Después pasó un hecho bochornoso, que fue que no comenzaba a funcionar porque desde las autoridades provinciales no tenían lugar en la agenda para venir a inaugurarla. Entonces estaba en condiciones para que los pibes puedan ser atendidos, pero como no estaba inaugurado formalmente por el Ejecutivo, no funcionó. Después de la presión de los vecinos, empezó a funcionar obviamente como debería haber sido desde el inicio. Y se inauguró después, cuando tuvieron tiempo en la agenda se inauguró, pero mientras los pibes podían ser atendidos. Este año una de las promesas quizá más grandes en cuanto al hospital pediátrico y a la salud pública en Pilar, que tiene que ver con los pibes, con el pediátrico, es que se construya el quirófano. Ahora los casos más complejos tienen que ser trasladados a otros hospitales, por ejemplo el Hospital Central de Pilar en el casco urbano. Entonces esto genera complicaciones a la hora de necesitar toda una, por ejemplo, una ambulancia muy equipada para trasladar a los chicos hacia el quirófano de los otros hospitales. Así que es una como de las materias pendientes. Ale, te decía, está en la localidad de Delviso. No sé si tuvo éxito, si pudo charlar con la dirección del hospital o no. Ale, estamos en comunicación nuevamente. Bueno, ¿tuviste éxito o no? Sí, sí, el que persevera triunfa, ¿no? Dicen así. Bien, que bueno, bien. Yo perseveré y triunfé, así que bueno. La nueva noticia es que no va a ser un solo quirófano, van a ser dos quirófanos. Mirá vos. Eso es la nueva noticia acá en el Hospital Federico Falcón. Es una excelente noticia. Es una excelente noticia, sí, sí. Además, la directora, la doctora Fernández, me hizo hacer una recorrida, me hizo dar una recorrida por todo el hospital. Y te digo que no imaginé, mirá que yo iba a 3 cuadras del hospital, pero no imaginé que era tan enorme el hospital. ¿Sacaste fotos, Ale? Sí, sí, sí. Después voy a llevar las fotos porque saqué fotos. Así bien, que vamos, bueno, a ponerla para los vecinos que quieran y la puedan ver en el blog, que la radio tiene en internet, que es fmetincunaco.blogspot.com. Pero bueno, contanos vos un poco, ¿qué fue lo que viste en esa recorrida? Bueno, estuve viendo la sala de terapia intensiva, que está funcionando con 4 camas en este momento. Estuve, vi una recorrida por lactario, que es donde se preparan las mamaderas de los chicos, ¿no? Todo bien aislado, bien con vidrios blindex y con toda la tecnología. Muy limpio el hospital, realmente lo tienen, pero excelente. El nivel de limpieza, pero es perfecto. Uh-huh. Tienen fuera de cada salita donde están los chicos internados, sí, fuera de cada salita en la puerta hay un lavatorio en donde si vos no te lavas las manos no podés ingresar a la sala. Uh-huh. Así que bueno, con jabón y con todo, es como... Como debería ser en todos lados, digamos. Exactamente, sí, sí, sí. Así que bueno, la directora me hizo esa recorrida, vi es enorme el hospital. No pude sacar fotos del quirófano, porque en realidad no, en este momento hay paredes que se derrumbaron. Uh-huh. En donde se va a construir el quirófano. Sí. Yo le pregunté a la directora si podía sacar esas fotos y me dijo que no, que por el momento no. Uh-huh. Pero cuando esté un poco más avanzada la obra, me va a llamar y voy a poder sacar fotos y me va a contar un poco más sobre la obra de los dos quirófanos ahora, entonces. Son dos quirófanos. ¿Pudiste dialogar con ella, grabar una entrevista, la vamos a poder compartir el lunes? Exactamente, sí, sí. Se la vamos a poder compartir el lunes. Yo le hice una entrevista, le estuve preguntando sobre la terapia intensiva, sobre el quirófano, y le pregunté sobre el tema este de la maternidad en Meissner, que se iba a mudar acá cerquita nomás del hospital, y me dijo que iba a ser un proyecto a largo plazo, porque por ahora no se puede cubrir, que era un proyecto totalmente municipal ese. Ajá. Que por ahora ella se encuentra llena de ese tema y que supuestamente se iba a concretar para el 2011. Bien. Así que bueno, esas son las noticias que me dio la doctora Fernández, la directora del Hospital Federico Falcón. Muy bien, te agradecemos mucho el contacto. El lunes compartimos entonces parte del diálogo con la directora del Hospital Federico Falcón. Sí, sí, un abrazo, buen día. Alejandro Leguizamón en vivo desde la localidad de El Viso, partido de Pilar, contando las últimas noticias, muy buenas, por cierto, noticias de el Hospital Pediátrico Federico Falcón. Te contábamos, el año pasado se avanzó, gracias a la cooperadora, con la construcción de la terapia intensiva, que la estuvo recorriendo nuevamente Ale, y nos contó algunos detalles, ¿no?, que tienen que ver con que cuando se quieren hacer bien las cosas se pueden hacer, ¿no? Decía, está absolutamente equipada, con un nivel de higiene muy bueno, como deberían ser todos los hospitales públicos, y no va a ser un quirófano, sino dos los que se van a construir en el Hospital Pediátrico Federico Falcón. Así que excelentes noticias. El lunes entonces compartiremos parte de esta entrevista, este diálogo de Ale y la directora de este hospital. La doctora Fernández decía recién que es la directora del Hospital Federico Falcón de El Viso. Hacemos la última pausa de esta edición de Encuentro con las Noticias. 54 minutos pasan de la 10. Venimos con el segmento de información deportiva. Nos queda todavía el Contacto Sur, que llega a través de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Nos quedan también algunas noticias del ámbito regional para compartir. Pausa y venimos. FM Tincunaco. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Todavía no han regresado y nosotras tenemos que cuidar unos pañuelos blancos como nuestros cabellos para los amargos días venideros. Sin ustedes a nuestro lado, esos días serán muy tristes. Por eso juntamos nuestras fuerzas de mujer y cantamos tan fuerte que quizás lo oigan llegando el estruendo a través del aire. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800 222-2285. 30 años de búsqueda. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. De 9 a 11, la información está acá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores. En Encuentro con las Noticias. Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. ...56 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...la temperatura en este momento es de 23 grados 8 décimas... ...te contamos el tiempo pronosticado para el fin de semana... ...el día sábado, según el Servicio Meteorológico Nacional... ...va a estar con cielo despejado, vientos leves... ...la una mínima de 20 grados y una máxima de 31... ...el domingo también con cielo despejado o ligeramente nublado... ...con una mínima de 21 grados y una máxima de 31... ...un clima agradable... Anticipa el Servicio Meteorológico Nacional para lo que es este próximo fin de semana, temperaturas entre los 20 y los 30 grados. Reiteramos, este fin de semana va a haber un montón de actividades, dentro de las que también van a estar algunas vinculadas a la memoria. El lunes se van a estar presentando en la herrería un espectáculo de improvisación teatral, música y películas en pantalla gigante para recuperar la memoria, por la memoria, la verdad y la justicia, organizada por la herrería. Vamos a ver si el lunes podemos estar dialogando con los hermanos Guerra, uno de los impulsores de esta actividad. También el Servicio de Paz y Justicia nos acerca información vinculada a un material para ir trabajando lo que va a ser las actividades del martes 24 de marzo. Bueno, hay diferentes organizaciones en la Universidad de Luján, la gente de la agrupación estudiantil nos informa que también va a haber diferentes charlas que se van a estar desarrollando. En la Universidad de General Sarmiento también, la agrupación Hijos va a estar organizando charlas vinculadas a el 24 de marzo. Felipe, Christoph, Eduardo, Nini, Cristina, Gustavo, Eddie, Lin, Fabricio. Es la revancha del tango. Ya sola, Troilo, cura. Nos quedan las últimas noticias. Repasamos para los que se engancharon en la segunda hora que hoy muy temprano estuvimos hablando sobre una información publicada esta mañana en el sitio Noticias Paseñas, que habla sobre la instalación de cámaras en José C. Paz. Instalarán 17 cámaras en puntos críticos con monitoreo. La promesa de la Dirección de Seguridad del municipio paseño habla sobre 17 cámaras instaladas en puntos críticos para mediados de abril. Lo que dicen también es que estas cámaras estarían monitoreadas y conectadas con el 911 y con la gente de Defensa Civil. Esto sería monitoreado por la misma Dirección de Seguridad del municipio. Especifican que, si bien no son cámaras de última generación, están muy cerca de las últimas, que tienen la posibilidad de hacer zoom y de identificar a personas que estén en actitud de cometer un ilícito. Parte de lo que dice el sitio Noticias Paseñas durante esta mañana. Anoche hubo partidos por la Copa Libertadores. Ganó finalmente Estudiantes, contundente, 4-0. Tuvo uno de los partidos de Copa Libertadores que se jugaron el día de ayer. También jugó River, perdió por goleada, así que... No quería hablar de eso yo, quería hablar de Estudiantes, que ganó. Ganó, bueno. River perdió, te cuento... Tres, goleada. ¿No? Tres. Con tres. Nacional de Montevideo. Exactamente, tres pepitas también. Te voy a comentar que este fin de semana se va a estar corriendo en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires, el superclásico del TC. Así que hoy a partir de las 15:30 horas arranca los entrenamientos. Mañana a la misma hora y hasta las 17:30 la actividad sigue con la clasificación. Y el domingo arranca a las 8 de la mañana la primera serie de TC y a las 1 de la tarde se larga la final. Bien, parte de la actividad de este fin de semana vinculada al deporte. Exactamente, también arranca la Fórmula 1. ¿Dónde se corre? Ahí te digo. Lo que mientras estoy diciendo que están medio enojados toda la gente de la Fórmula 1 porque ahora pusieron una nueva regla. Si no, no sale el que suma más puntos, sale campeón, sino el que gana más carreras durante todo el año es finalmente el campeón de Fórmula 1. Se cambian las reglas. También no van a llevar más monitoreo eléctrico en el volante, digamos, control de velocidad y todo eso. Para el año que viene se está pensando sacar lo que es los cambios automáticos y volverlos a usarlo manual como eran la vieja época de Senna, un montón de pilotos, Alain Prost, nadie más, que usaban todos con caja manual los cambios del auto de Fórmula 1. Hoy por día son todos automáticos. Uh-huh. Digamos, lo único que se hace es acelerar y frenar. Claro. Solamente. Sino que perdió la magia de ir tirando cambios. Bueno, claro. Así que se están pensando eso también para el año que viene. La tecnología me está matando. Sí, veo. Me quiere arruinar el bloque. Veo. 11:01. Compartimos recién algunos de los datos. River perdió, es uno de los títulos que obviamente compartimos recién. El equipo de Gorosito arrancó muy tibio y se dejó anular por el rival voluntariosamente, que encontró el gol de Álvaro Fernández y no lo defendió con todo. Y cuando parecía que podía empatar, un grosero error de Barbosa lo condenó. Victorioso selló la goleada, fue 3-0 frente a Nacional de Montevideo. Bueno, Estudiantes ganó 4-0, decíamos. Exactamente, ganó 4-0 Estudiantes. También Quito, el Deportivo Quito. Exactamente, el Deportivo Quito. También Navaldial se quedó a la mitad del camino. Le ganaba 6-3 y 5-4 en el segundo set. Cuando el Español levantó sucesivamente 5 pelotas del partido, forzó al tie break y le ganó. El cordobés se demostró anímicamente, se desmoronó anímicamente y así cayó por primera vez en el historial contra Nadal. Nadal, que tiene que jugar ahora con Del Potro. Del Potro. Vamos. El otro jugador en este momento, del momento, junto con el Bandián, ¿no? Exactamente. Dijo, ¿te acordás cuando antes Juan La Davis dijo el Potro que le iban a sacar la tanga? Me acuerdo. A Nadal. Parece que Nadal, menos mal que no vino, ¿no? Pero igual perdimos. Parece que Nadal dijo, no, por allá no voy, a ver si me sacan la tanga. Claro. Bueno, el lunes volvemos con todo lo que va a estar pasando el fin de semana. Todo lo que va a estar pasando a nivel local, nacional, internacional, todo lo que tiene que ver con el interplanetario, cósmico, galáctico. Todo. Así que Dani, te dejo, lo vemos el lunes a partir de las 9 horas. También a la gente que está del otro lado, le invito a escuchar Encuentro con las Noticias de lunes a viernes por acá, por el 107.3. De 9 a 11, la información está acá. Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó. Un Encuentro con las Noticias. Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Repasamos las últimas noticias, ya llega el Contacto Sur con la información, lo que tiene que ver con Latinoamérica, a través de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, así que comparte a diario desde este 2009 la información con nosotros de lo que va pasando desde la mirada de las mismas radios comunitarias de diferentes lugares de la patria grande, según Simón Bolívar. Te contábamos recién, están llegando y siguen llegando en este momento informaciones vinculadas a actividades por los días previos al 24 de marzo, ¿sí? La gente del Servicio Paz y Justicia nos acaba de enviar un comunicado en el cual cuentan parte de su posición como organización frente a las actividades del próximo 24 de marzo. Recordemos que son uno de los impulsores del espacio Ahora Campo de Mayo, un espacio que nació hace algunos años, creo que 3 años, hace que los 25, al otro día de la marcha nacional que se hace y en todo el país, se marcha a Campo de Mayo para denunciar que ahí funcionó, por ejemplo, la maternidad clandestina, que ahí se desapareció a muchos militantes de esta región en la década del 70, en uno de los centros clandestinos llamado El Campito, ¿sí? Así que bueno, todos los 25 del Servicio Paz y Justicia nos están enviando en este momento información al correo electrónico que estaremos compartiendo el lunes, ¿sí? Junto a las actividades previas a lo que tiene que ver con el 24 de marzo, ¿sí? El lunes también está previsto esta improvisación teatral, música y videos en pantalla gigante en La Herrería, allí en Agüero, sobre la calle Agüero en San Miguel. La gente, los hermanos Guerra, están presentando este espectáculo. El lunes vamos a ver si podemos dialogar con ellos, que nos cuenten algunos detalles de cómo viene el tema de la improvisación, de la cuestión musical, qué es lo que van a estar presentando y compartiendo. Avisamos que la entrada es libre y gratuita. La idea es que todos los vecinos que quieran sumarse puedan acercarse y participar ahí en San Miguel. Como estas, hay actividades en todo el país. Nosotros estamos tratando de compartir por lo menos la información regional, lo que tiene que ver con lo que uno puede acercarse y ver. En la Universidad General Sarmiento, hoy hay una charla organizada por la agrupación Hijos. La gente de la sede de la Universidad de Luján en San Miguel también está organizando cosas que nos están enviando hoy por la tarde, así que el lunes estaremos también haciendo un repaso de cada una de las actividades que resten en el momento previo a la nueva marcha del 24 de marzo. También, no, agregando un poco más a esta fecha para conmemorar 33 años del golpe, estaría bueno que por ahí alguien de la municipalidad se acuerde de nuestro desaparecido que se llama Tomás Quinteros, que uh-huh. desaparecido, y por ahí no sé si se animan a poner el nombre a una calle, ¿no? Uh-huh. Le pusieron Juan Pablo II a Melvin Jones, ¿sí? Y las calles de José... Me acuerdo cuando fuimos, no sé si recordás, cuando visitamos el programa Revuelto Gramajo, sí. Y nos preguntaron, ¿quién le pone nombre a las calles en José C. Paz? Porque se llaman Suecia, Siria, Dinamarca, Croacia, Ottawa, España, Dinamarca, Uspallata, y podemos seguir con la lista, ¿no? Digo, así, bien significativo de... mucho que ver con nosotros, ¿no? Sería interesante, ¿sí? Que alguien tome cartas en el asunto y pueda presentar un proyecto en el cual se reconozca a uno de los detenidos desaparecidos que era vecino de José C. Paz y que fue desaparecido de apellido... Tomás Quintero. Tomás Quinteros, ¿sí? Es una de las propuestas que también hicieron los cronistas del diario La Hoja. El martes estaremos compartiendo un especial en una entrevista que le hicimos a Fabián donde cuenta esto, ¿no? Cuenta eso, también otros datos más que tira, que de un compañero... pero que fue, sí, lo mataron en la estación de José de Paz antes de tomar el tren, pero eso fue antes del golpe. Pero bueno, estaría buenísimo que le pongan nombre a una calle, Tomás Quinteros, no estaría mal que le venga a nuestro distrito. Antes de despedirnos, compartimos como todos los días el Contacto Sur. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. A leer Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Es el mayor Saldumbide, el teniente Zurita y el técnico Figueroa. ¿De dónde vinieron? Estaban en entrenamiento, estaban haciendo vuelos de entrenamiento aquí. Los tres nada más, no había nadie más. Estas son las declaraciones del ministro de Defensa de Ecuador, Javier Ponce, cuando ayer, en horas de la tarde, una avioneta militar se estrelló contra dos edificios al norte de Quito. Este accidente está a unas 10 cuadras aproximadamente de las instalaciones de ALER y de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE. Así comienza esta primera edición de ALER Contacto Sur. Es la comunicación y el periodismo el cuarto poder. ¿Los comunicadores pueden poner y quitar presidentes? ¿Cuál es el poder real de la comunicación en la sociedad? Estas y otras cuestiones serán planteadas en el Seminario Internacional América Latina en el Siglo XXI, Comunicación y Poderes, del 23 al 25 de marzo en Quito, Ecuador. Comunicadoras, radialistas e investigadores analizarán y debatirán sobre las posibilidades y limitaciones de la comunicación y su relación con el poder. Informes e inscripciones en la página web www.aler.org. Hasta el momento se han encontrado 7 cuerpos sin vida. La alcaldía de Quito ha declarado duelo. Pero dejemos que sea Javier Macas, desde la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE, quien nos dé los detalles. Javier, adelante. Con un saldo de 7 personas muertas y 8 heridas, la tarde del jueves se registró un accidente aéreo en el sector de Guápulo, al norte de Quito. El municipio de la capital declaró 3 días de duelo. 5 de las personas muertas estaban al interior del avión Beechcraft 200 con matrícula AEE 101, perteneciente a la aviación del ejército. La aeronave realizaba un vuelo de entrenamiento desde Quito a Manta y cuando retornaba se estrelló en los últimos pisos de 2 edificios ubicados cerca del Hotel Quito. Los nombres de quienes estaban al interior fueron el mayor Julio Alfredo Saldumbide, el copiloto teniente Jorge Fernando Zurita y el técnico de aviones Mario Figueroa. Al momento mismo del accidente, la señora Elena Reascos murió. Mientras tanto, el subsecretario de Transporte, Guillermo Bernal, dio a conocer que una junta investigadora se hará cargo de las averiguaciones. Aquí sus declaraciones. La junta investigadora, cuando sepan por qué subieron y si estaban autorizados o no, eso no lo sabemos nosotros. Es un vuelo de aproximación instrumental. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué? Si es que hubo desviación o qué ocasionó el accidente, no sabemos. Eso determinará la junta investigadora las probables causas. ¿Quién lo va a llevar? es la Junta Investigadora de Fuerzas Armadas. Anoche, Jerry Ochoa, vocero de la Cruz Roja en Quito, explicaba la situación al interior del edificio. En los últimos minutos hemos rescatado el séptimo cadáver. Hasta el momento tenemos 7 personas que físicamente las hemos visto. Puede ser que haya otra persona más que esté debajo del fuselaje o de algún resto del avión, pero que todavía físicamente no la podríamos confirmar. Es el dato preliminar que tenemos, más la atención de 2 personas producto de la inhalación de gas, es lo que hemos realizado en este instante. Momentos después del accidente, el ministro de Defensa, Javier Ponce, llegó hasta el lugar y daba cuenta de tan solo 3 de los miembros que ocupaban la aeronave. Es el mayor Saldumbide, el teniente Zurita y el técnico Figueroa. ¿Dónde estaban en entrenamiento, estaban haciendo vuelos de entrenamiento aquí. Los 3 nada más, no había nadie más. ¿Y el estado de heridos, muertos? Entiendo que que han fallecido, en eso estamos este rato reconociendo. Bueno, vamos a establecer el estado de ellos, hacer el traslado y tomar decisiones ya sobre la marcha. ¿Y los moradores, los vecinos? No, eso no sabemos todavía, yo acabo de llegar y... Señor ministro, no sabemos. ¿Fueron las casas afectadas? No, eso no lo conocemos todavía, porque hay que establecer los daños en varias... 3 muertos, ministro, hasta el momento. 3 miembros muertos. Es un Beechcraft, un avión Beechcraft pequeño. ¿Es del ejército? Del ejército, del ejército. ¿Se va a establecer la junta de investigación? Eso se sigue el procedimiento de siempre. Hasta el cierre de esta emisión se conocía que murieron 7 personas en el accidente. Un aporte especial de Javier Macas, de Enderica. Muchas gracias, Javier, por esta información y ahora nos vamos hasta Venezuela. Hay orden de captura contra el alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales. Manuel Rosales es un fuerte opositor al gobierno de Chávez. El alcalde es acusado de enriquecimiento ilícito. Ya está con nosotros Carolina González desde la Red Nacional de Radios Fe y Alegría. Carolina, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el contacto, así como muy bien lo explicas, por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito tipificado en el artículo 73 de la Ley contra la Corrupción. Este jueves el Ministerio Público, a través de la fiscal Catiusca Plaza, solicitó la medida privativa de libertad en contra del alcalde del municipio Maracaibo, Manuel Rosales. El acto de acusación fue presentado ante la Oficina Distribuidora de Expedientes del Estado Zulia, en donde la fiscal consignó 26 piezas judiciales, 12 de ellas correspondientes a la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público y 14 procedentes de la Contraloría General de la República. Es importante destacar que el artículo 73 de la Ley contra la Corrupción en Venezuela contempla que el funcionario público que hubiera obtenido en el ejercicio de sus funciones un incremento patrimonial desproporcionado con relación a sus ingresos, que no pudiera justificar y que haya sido requerido debidamente para ello y que no constituye otro delito, será sancionado con prisión de 3 a 10 años. En este sentido, tal legislatura le fue aplicada a Rosales en virtud del contenido de la declaración jurada de patrimonio presentada por este y la verificación de su veracidad realizada por la Contraloría General de la República, tal y como lo explicó la fiscal Catiusca Plaza. La Ley contra la Corrupción prevé en el delito imputado de enriquecimiento ilícito, según el artículo 73 del mismo, establece una pena de 3 a 10 años, siendo que el Código Orgánico Procesal Penal establece que más de 4 años el mismo puede ser solicitado por el Ministerio Público, la medida. Inmediato a la decisión del Ministerio Público, el Buró Político Un Nuevo Tiempo, al cual pertenece el alcalde Maravino, fijó posición, asegurando que tal acción responde a un juicio amañado donde a Rosales no se le ha permitido demostrar la intencionalidad de su imputación, tal y como lo expresó el dirigente de esa tolda, Omar Barbosa. Debemos decir que se trata de un juicio amañado, donde a Manuel Rosales no se le ha permitido aportar todas las pruebas necesarias para demostrar la mentira, la falsedad y la intención cobarde del presidente de la República de imputarlo sin pruebas solamente por construir un expediente que le permita concretar su venganza política contra Manuel Rosales. Sin embargo, el diputado de la Asamblea Nacional, Mario Isea, aseguró que el proceso emprendido en contra del alcalde Manuel Rosales es totalmente legal en respuesta a los delitos de corrupción por este cometido. Sancionado proporcionalmente al cúmulo de delitos que tiene en su haber, compra de finca, de bienes inmuebles dentro y fuera del país, tráfico ilegal de dinero, defraudamiento fiscal, de modo que este señor está siendo procesado debidamente y se tendrá que atender a las consecuencias legales. Pero en contraparte, el alcalde Manuel Rosales aseguró que tales acciones jurídicas en su contra no son más que el cumplimiento de una orden emitida por el presidente de la República, Hugo Chávez. Pasaron estos tiempos y don Chávez se dio cuenta que le estábamos ganando las elecciones otra vez en el Zulia, en varios días aquí diciendo cualquier cantidad de grosería y de improperio, le dio la orden a los poderes públicos del Estado para que se activaran y me pusieran preso. Es la verdad, eso lo conoce el Zulia, lo conoce Venezuela. Pero las palabras de Rosales no son solo una suposición, pues toda Venezuela recuerda la amenaza realizada por el presidente Chávez. Es que lo voy a meter preso a Manuel Rosales. Va a terminar preso. Sépanlo, sépanlo. Sépanlo el Zulia y sépanlo Venezuela, porque una calaña como ese tiene que estar en prisión. Sin embargo, y tal como lo expresó el Ministerio Público, el único organismo encargado de determinar la privativa de libertad de Manuel Rosales es el Tribunal Supremo de Justicia, el cual aún hace esperar su respuesta. Esta es toda la información que tenemos al respecto en contra de la detención de libertad en contra de Manuel Rosales. Hasta los momentos es todo. Desde Radio Fe y Alegría Noticias les reportó Carolina González. Carolina, muchísimas gracias por esta información bastante completa de lo que acontece en Venezuela. Sala de prensa en contacto. Más información con Verónica Calvo Piña. Verónica, buenos días. Muy buenos días, Carlos. El presidente estadounidense Barack Obama anunció una reforma migratoria para los y las inmigrantes sin papeles. Barack Obama afirmó que Estados Unidos necesita de una reforma migratoria exhaustiva para que los millones de inmigrantes sin documentos puedan salir de las sombras. El mandatario norteamericano advirtió que no será una amnistía generalizada, sino que los y las inmigrantes deberán pagar un precio. Este precio consiste en una multa, además de comenzar un proceso de regularización y aprender inglés. Todo este procedimiento será un paso para obtener la ciudadanía estadounidense. Con esta información regresamos hasta Estudios Centrales. Infórmese primero. Más de 30.000 trabajadores. A través de la capital. Infórmese mejor. Ya se puso fin a la las noticias de América Latina. Los movimientos sociales con las voces del continente. Comenzó nesta segunda-feira, dia 2 de agosto. Una invitación de Radio Teocelo y Aler Satelital. Y la Procuraduría Ética en Costa Rica investigará al mandatario Óscar Arias por irregularidades en la concesión de una mina a favor de la empresa de un primo suyo. Laura Macuidi, desde Voces Nuestras, ya está con nosotros. Hola, amigas y amigos de Contacto Sur. En Costa Rica, la Procuraduría de la Ética investigaría al mandatario Óscar Arias por la supuesta violación de las normas éticas y legales al firmar una concesión de explotación minera a favor de la empresa de un primo. El partido de oposición Acción Ciudadana elevará la denuncia. En el año 2006 se le otorgó a la Sociedad Agricultura Mecanizada Chapernal el permiso de concesión para extraer piedra, arena y grava del río Aranjuez en Miramar de Punta Arenas. El vicepresidente de esta empresa, Jorge Doble Sánchez, es primo hermano del mandatario y tío del hace poco ministro de Ambiente. Días atrás dimitió el ministro de Ambiente, Roberto Dobles. Su renuncia se hizo efectiva tras hacerse pública la denuncia. El jefe de fracción del partido Acción Ciudadana, Francisco Molina, recordó que el presidente de la República firmó un decreto de normas éticas que debería cumplir su administración. El diputado considera que el mandatario también debe apegarse a ese compromiso adquirido. Para Molina es evidente que existe un claro incumplimiento a las normas éticas que exigió el mandatario a los miembros de gobierno. Por ello, solicitará este viernes a la Procuraduría de la Ética si existe responsabilidad o no por parte del presidente. Uno de los artículos dice que no se puede favorecer ni familiares ni amigos con decisiones de gobierno. Y aquí definitivamente, en el caso Dobles, que tuvo que renunciar porque favoreció a su tío, el tío Dobles es primo hermano del presidente. Así que lo que estamos pidiendo es que la Procuraduría de la Ética, ya que el presidente no aceptó que fuera el Tribunal de Ética de Gobierno el que lo vea, que revise el caso del presidente y defina las consecuencias del caso. El legislador enfatizó en el caso del ahora exministro de Ambiente, Roberto Dobles. Francisco Molina considera que el mandatario debe asumir las consecuencias de sus acciones, fiscal y cómo lo hizo el exministro, a quien se le vincula como pariente de varias personas en la sociedad anónima. Así que yo creo que las consecuencias, todo lo que le generó al ministro Dobles, son similares para el presidente de la República, porque él también firma esta concesión y ahí está el primo hermano de él, de por medio. La denuncia contra el presidente de la República la interpondrá el Partido Acción Ciudadana este viernes. El PAC insiste en que la concesión otorgada por Óscar Arias tiene roces con el Código de Minería, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y el Procesal Civil. Desde Costa Rica les informó Laura Macuidi del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Serias las acusaciones contra el primer mandatario Óscar Arias. Ahora nos vamos hasta Colombia. Víctimas y familiares del conflicto armado en este país formaron hace 6 años una comisión ética. Hay un reciente informe de esa comisión que da cuenta de ejecuciones extrajudiciales. Son nuestras compañeras de Contagio Radio las que nos darán más detalles. Buen día, amigos de Contacto Sur. En esta ocasión nos enlazamos para compartir las observaciones de la Comisión Ética de la Verdad de Colombia durante su sexta visita al país. Entre las observaciones, se señaló que existe un patrón de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las Fuerzas Armadas colombianas, por lo que consideran que se trata de crímenes de lesa humanidad. Asimismo, concluyeron que continúa la presencia paramilitar que está claramente relacionada con el ejército colombiano. Recordemos que en periodos post-dictadura o después de las guerras civiles de Chile, Argentina, Guatemala y Sudáfrica, por ejemplo, se han creado comisiones éticas de la verdad. En Colombia es una iniciativa de los familiares de las víctimas para distinguirse de la Comisión de Memoria Histórica, creada por el gobierno de Uribe Vélez en el marco de la Ley 975 para la desmovilización de los paramilitares, pues consideran que la Ley 975 es un mecanismo de impunidad y está permitiendo la legitimación y la legalización de los bienes usurpados por sectores poderosos nacionales e internacionales, y está legitimando la verdad oficial. En esta oportunidad, la comisión participó en el primer encuentro de los familiares de las más de 1.400 ejecuciones extrajudiciales a manos de la fuerza pública, quienes para recibir bonificaciones económicas o días de descanso asesinan campesinos y los presentan como guerrilleros muertos en combate. Hemos podido dar cuenta de la impunidad absoluta que existe. Nadie es castigado de todos los crímenes cometidos, de los cadáveres que flotan en el río Putumayo y en los ríos de Colombia. Se llega a un grado tal de deshumanización que las víctimas cuentan que muchos pobladores prefieren, cuando los cadáveres presentan un obstáculo, darle vía a la corriente del río para no ser o terminar en la misma condición, y nos hace suponer que las acusaciones que se hacen al Estado colombiano son reales, efectivas y verdaderas. Así lo manifiesta Gilberto López y Rivas, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y uno de los 25 miembros de la Comisión Ética de Colombia. La comisión, por tercera vez, rastreó la ubicación de las fosas clandestinas en Sucre y Putumayo y acompañó las iniciativas de dignificación, como la realización de la primera consulta interétnica de los pueblos del Medio Atrato en el Chocó y la creación de la zona de biodiversidad en el Putumayo. Hemos escuchado sus conclusiones, sus trabajos, sus reflexiones, sus llantos, sus desesperaciones y sus ganas de luchar para que sus víctimas no queden otra vez matadas en el olvido, sino que sean capaces, por lo menos, de recuperar su nombre, su dignidad. Así lo dijo Pilar Sánchez, miembro de la Comisión Ética y representante de la Comunidad Cristiana de Santo Tomás de Aquino. Bueno, Carlos, este es el informe desde Colombia para Leer Contacto Sur en Contagio Radio. Muchas gracias, compañeras, en Contagio Radio en Colombia. Y así le colocamos este punto final a la primera edición de Leer Contacto Sur. Que tengan buen día. Para nosotros informarle es un placer. Leer Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. De 9 a 11, la información está acá. La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Veintiséis minutos pasan de la hora 11 de la mañana y seguimos acá en Encuentro con las Noticias. Qué Pero rápido, no por mucho tiempo. Qué rápido que se pasa la hora. Viste, se nos fue volando. O sea que hoy tuvimos muchas noticias, estuvimos a full, como se dice. Le habíamos dicho al principio, tenemos muchas noticias para el día de hoy, compartimos muchas noticias, algunas quedarán después para el servicio informativo. Nos vamos yendo, ¿sí? Nos vamos despidiendo. A leer Contacto Sur fue lo último que compartimos. Para que tengan un excelente fin de semana, nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 9 para compartir una nueva edición de Encuentro con las Noticias.